ojos se notó. Con dos seres extraños y un show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Y entran dos, ¿por qué no tres? Marrafa se pilló. Un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la avisa, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué problema. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, antes de llegar. Segunda pelota, no quiero matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Son de SP. Visto y considerando que la respuesta nula de los llamados conductores al manejo de tiempo solicitado, la dirección del programa comunica que a partir de este momento, la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003, por ahí, pasará a ser general. ¿Está bien? O nula. No la mantendrín. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos líderes, eso era lindo. Prefieren sustituir a Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cuál, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. Bueno, tengo varias cosas para comentar. Hoy. Wow, sí, el partido, pero sí. Este con una deportiva nos vamos a meter en tema ya con los especialistas. Sí, dejémoslo en manos de los especialistas. Además, creo que fue un partido que por lo que ocurrió, y sobre todo por el resultado, amerita el análisis. Entra en esos terrenos de sufrimiento, de dolor, de surrealismo, que son propios de la gente de Porgol, que son especialistas. Sí, claro. Lo otro que quería decir que tiene que ver con el partido es muchas gracias a nuestro queridísimo oyente, que tiene que ver con el... ¿Lo podemos decir? ¿Salió? Ya me dijeron que salió y lo vieron. Tenés el audio, tanto el otro también. El negro que está hablando por interno. Pero digo, gracias a este oyente que nos hizo... Tener nuevo, dar más detalles para no poner en riesgo nada, ¿no? Pero que nos tuvo presente en el centenario. Muchas gracias. No sabemos el nombre. No sé, yo por lo menos no sé el nombre. Sí, yo lo sé, pero... Mejor no decirlo. ¿Pero podemos decir el nombre de pila, por lo menos? No crees. Pero, a ver, ¿quién está? ¿Quién vos sabés, loco? ¿Quién hizo esta granjista? ¿Sabe quién es? Loco, vos sabés. Y sabe el agradecimiento que le tenés. Tiene el nombre de uno de los integrantes de esta mesa. Ah, mira. Bueno, es un nombre bastante común. Sí. Gracias, Gonzalo. Un tocayo de uno de los... Gracias, Gonzalo. Te respondo por él, de nada. Muchas gracias, la verdad espectacular, ¿eh? Muy bien. Yo no fui al centenario, ya les había dicho, me había quedado sin entrar. Pero muchas gracias igual. Y bueno, y hoy... Tengo muchas, no sé, la verdad que no sé tanta cosa que tengo que decir, pero hoy, antes de meterme en eso, quiero felicitar a mi relator favorito, que es Álvaro González Márquez, de 13 a 0, que aparece muy bien posicionado en las encuestas que publica hoy El Observador, ¿eh? Abajo de Griezmann, que roba, y después ahí, cabeza a cabeza, vienen Máximo Boni y Álvaro González Márquez, por arriba de la Sport y de otras redes más, según esta encuesta que publica hoy El Observador. Qué denuncia terrible que has largado el aire. Vos, claro, vos que sos un tipo que en general busca la manera de estar bien con los colegas, de quedar bien, pero decir así, que Griezmann roba directamente... No, lo había escuchado nunca al aire. En esta publicación, que roba tiene más del 50% o 50%, después vienen todos peleados ahí, pero Álvaro González Márquez está ahí arriba, y la verdad que es un fenómeno, gran valor. Hace ya lleva varios días que el Observador viene contando, porque hay dos mediciones de audiencia, una de equipos y una de radar. Uh-huh. Una le da Goñi primero y otra le da Kessman primero, y entre los dos se están dando como adentro de un gol. Sí, el tema es que esta que publica ahora, que creo que es la de radar, acá le da a Kessman primero, lejos. Bueno, esa fue la que mandó Kessman al diario, porque el diario había publicado una que contó Goñi. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en El Espectador, que seguía más de tiempo a tiempo lo de la cosa, Kessman ganaba tranquilo. Pero pudo haber cambiado, ¿no? ¿Qué pasa en el ambiente de los relatores de fútbol? Están como los políticos. No, González Márquez, la semana que viene vamos a tener la del Buró, que es la que tienen varias radios, que aparte también nos incluye a nosotros y a los demás programas. Sí. Pero me pone contento porque ahora González tiene gran posta. Valor. Y la posta del Buró, se los digo, la posta en la del Buró, se lo digo porque es así. No. Y porque detrás del virus y de toda la radio me lo están diciendo. Solo una cosa, la posta del Buró, siempre y cuando nos venga bien, si no ya empezamos a ver para atrás. Eso es un director de radio. Pero para, sí, y quiero felicitar porque claro, que quien escucha al relator escucha al comentarista, que es el profesor Ricardo Piñero, por supuesto, y está entreverado este equipo que se lo merece. Y lo otro que quería decir, hace un tiempo les comenté de un programa radial. sí, un programa radial con claque. Claro. No sé si lo escuchamos. Lo escuchamos bastante. Hoy me llamaron para hacer una entrevista. Y más o menos me llamaron el viernes para decir que tenés que estar contento, pero no hubiera sido que te llamaba para integrarte en la claque. No, me llamaron para conversar conmigo. Para hacer una entrevista a ti. Y a ver, mirá, el loco no sabía ni quién era. Vamos a escuchar fragmentos. No es un refrán, pero los refranes son los que hacen rima, pero hacen rima en cuarteta. Esto es un proverbio que tienen los españoles, que dicen que es de bien nacido ser agradecido. Y hace unas semanas atrás, no sé si dos, no sé si tres, por ahí, tenemos que agradecerle a Jorge Peña Grigua, que trabaja en todos los servicios que hay por ahí, está el tipo. Que trabaja y empezó a balbucear, porque claro, no lo sabe. El adjetivo. No, lo explicaba, que hace mucho tiempo que no tiene mucha la hipodérmica y danza. Pero creo que puse la clave que lo más intencionado traiga un garnacho. El otro día fue muy amable Jorge Peña Grigua, a quien no tengo el gusto de conocer. Pasá para adelante, digamos, y con cómo enrabo esto, porque el otro día parece que Piña y Lúa subió un taxi. ¿Cómo no se van a producir accidentes después en el tránsito? ¡Ah! El tipo iba en el tanque, escuchando. ¿Cómo no va a estar? No sigue bailando. Le llamó la atención que hiciéramos esto. Y habló muy bien de nosotros, con lo cual reitero, es de bien nacido ser agradecido. ¿A quién tenemos que agradecerle que habló muy bien de nosotros? A Jorge Peñegrúa, que está en aire. Está con nosotros en el aire. Jorge Julio Fablete, cerrado de Radio Universal, buenas tardes. ¿Cómo anda, Julio? Hay gente que está ahí en el estudio. Yo más o menos le pregunté después. Metí un par de chistes, porque él me decía, en un momento me dice, no te conozco mucho, yo digo, no te perdés de nada. Y explotaba la claque. Y era como, yo digo, pucha, loco, ustedes no me festejan ningún chiste a mí, no me festejan nada. Bueno, no nos pagan para que nos festejemos el chiste. Bueno, pero vamos arriba un poquito de onda. Vamos a intentar meter uno nosotros. ¿Sabes lo que es meter taca, taca, taca, y ahí le escuchar la carcajada? Creo que si pasa eso, lo de la claque. Gracias a la gente de ping-pong, mis amigos de ping-pong de Universal, sí. En 3 meses perdemos el trabajo, ¿no? Pues ese tipo de chistes son festejados de transformar. Le pedimos a Imperio que te preste una tarde. Le decimos a Imperio que hable con el QD para que te preste una tarde. Y te invitamos una tarde, un rato aquí. Y me gustaría que me contaras, porque es en serio lo que decía recién. Yo soy de acá, pero me fui y estuve 10 años fuera. Y cuando llego, me encuentro con gente que no conocía. Y viste que somos... De mucho menos talento que la que había cuando vos habías ido. Golazo, ¿no? Sos un hombre de varios medios, que además tiene contacto por todos lados. Conseguirnos esa clave, por día, para levantar el ánimo acá. Pues, ¿no? Creo que te va a rendir más Jorge en esa época, ¿no? Sí, esa época hay. Bendita, ¿no? Más compañía. Si un bocado así, porque aparte no fue un chiste. No, nada, fue un comentario jocoso, si se quiere. Pero la gente está La verdad, me hicieron sentir muy bien en el programa. Me gusta cómo arrastra el Piñeirú. Tiene una forma de un tipo de muchos años de radio. Y bueno, por ahí andaba. Pero nada más que quería compartir con ustedes, porque como hemos hablado de este programa hace un par de semanas, quería compartirlo con ustedes. Bueno, che, ¿qué dice vos? Bueno, bien, todo bien. Quería comentar y hacer un comentario, porque me había quedado pendiente comentar una revista fantástica que nos llegó hace unos cuantos días. Y no, es esa cosa de Uruguay, a veces uno no le presta tanta, bueno, yo le presté atención, me gustó mucho, pero en el día que la traje para comentarla, surgieron otras cosas en este primer espacio, de charla, de peloteo, y al final me quedé pendiente y andaba con ella en el bolso de hace días para comentar algo. Se trata de la revista Person. Es genial, es buenísimo. Buenísima. Uruguaya, para que digo. Para Uruguaya. Y esas cosas, estaba diciendo de Uruguayo, porque ocurrió que el fin de semana, el sábado en realidad, tuve que ir a Buenos Aires. Y entonces pasé por un kiosco y compré un par de revistas. A mí me gusta mucho la revista Barcelona. Uh-huh. Y ahora apareció esta revista que yo no conocía, aunque va por su número 23, que se vende en Buenos Aires. Se llama NAH, N-A-H y signo de admiración. Muy divertida. En la tapa de un viejo con dos revólveres dice: abuelo se equivoca de pastilla y aparece en la Matrix. Muy divertida, realmente muy buena. Y qué sorpresa me llevé cuando la abrí y estaba encartada la revista Person. No se puede creer. La revista uruguaya Person. Sí, sí, sí. Y le dedica el editorial, el señor Julio Barbeta, director de la revista NAH, esta nueva revista de humor argentina, le dedica una página entera a comentar algunas novedades, pero básicamente se centra toda la nota de esa página en los uruguayos. Es una cosa típica de los uruguayos que triunfan en Argentina, ¿no? En un momento dice, que son reconocidos en Argentina, dice, hay que dar a conocer el material uruguayo, es de gran nivel. Entonces dice uno en la reacción de la revista NAH, y él toma esta narración y dice: Enzo, por ejemplo, dice uno que es de River. Manteca, retruca uno que es de Boca. Diego, dice uno, un amargo del Rojo. Y todos nos quedamos callados. Entonces agrega Forlán. Y alguien recuerda allí que el gol más grande de la historia de los mundiales lo hizo Diego Armando Maradona, y fue relatado y reconocido en Argentina y en el mundo por un uruguayo, Víctor Hugo Morales. Y a partir de eso, jodiendo con los uruguayos argentinos y todo lo demás, viene la presentación de Persons, esta revista uruguaya. Ustedes la pueden encontrar acá, comprarla acá. Está la edición de marzo de 2009, la que salió con NAH, y la verdad está espectacular. Muy, muy recomendable. No, excelente. Aparte de ser autoelaborada por una sola persona. Es el gran. Sí. Pero aparte, esta se ve que la hicieron especial para allá, porque la de acá, claro, no es de tela satinada. ¿Sí? Hubo unos números así, en esa calidad, y ahora un número ya en blanco y negro, con una impresión de... Pero esta tiene un tiraje de varios miles de ejemplares en Buenos Aires. Y obviamente la versión esa se reimprimió allá para cubrir la tirada de NAH. Muy bueno, sí, muy bueno. La verdad que espectacular. Bueno, qué alegría. Entonces ya está rifando por Argentina, Muy bien. Muy bien. Bueno, un abrazo al amigo Juan, que es oyente de Segunda Pelota. Sí, sí, sí, sí. Yo quería comentarles de una cosa ínfima de mi fin de semana, que fue un fin de semana peletórico, estupendo. Porque partimos en un grupo de 6 hombres seres humanos a un fin de semana de placer y excesos a Punta del Este. Ajá. Un fin de semana que se centró prácticamente en comer, beber y esta era el pedo, ¿eh? Una semana de esos que era el domingo de tardecita y decís, me vendría bien una semanita más acá. Porque aparte, claro, es como que uno vuelve a la adolescencia. Genial. Uno completamente veo, por ejemplo, o sea, una noche que se salió... ¿A qué hora arranca a chupar la barra de la barra viajera? Y no, hubo un día que a las 11 y el otro a las 12, 12 y poco. ¿De la noche? Sí, sí, sí. ¿De tarde no se toma? No. ¿De tarde no hay alcohol? Te imaginarás que conmigo también, que yo soy bastante... Puntilloso. Estricto en ese tipo de... Ah, pero tal, pero... No viene uno, por ejemplo, y dice, ¿cómo comprar la cervecita de tarde? No sale. No. Se espera hasta la noche, está muy bien. Es como rigurosos de los tiempos. Está muy bien. ¿De tarde qué se hace? ¿Se conversa? Bueno, el sábado se miró fútbol hasta el hartazgo. Claro, fútbol a full. Siempre una estufaleña prendida. Y después del vino del Brasil y después del partido aburrido de Colombia, dijimos, vamos a ver gente, vamos a hacer compras al shopping de Punta del Este. Y fuimos, ¿y qué terminamos haciendo en uno de los puntos altos del fin de semana? Que es un programa tan vejiga, pero tan divertido, extraordinario, jugar a los bolos. Bowling. Vos decís jugar al bowling, sí, no. Hay que es medio de palometa jugar al bowling. No, está bien, es divertido. Fue muy divertido, fue muy divertido. Bueno, aparte hubo un desenlace emotivo y el que quería ganar terminó haciendo como patadas, el que quería tirar de garrón, uno casi se va de boca y se desfigura. O sea, ya gente grande aparte en estado sí, de haciendo, haciendo papelones, haciendo papelones. No, papelones, pero fue un boliche de Jorge, muy bien, ¿eh? ¿Cuál, a ver? Sábado de noche, estupendo, una fauna, pero a ver, pinta. ¿Maldonado? Sí, este. Parada 3, Diablito. Diablito se llama el boliche. Creo que donde es la olla, una plaza. No, parador, no juno mucho. Parador cojudo, sí, hasta las manos de gente. Una cosa maravillosa que tiene, por ejemplo, Maldonado, en invierno, que vas a un boliche y hay 30 autos y entras ahí 2.000 personas. Ajá. Pero mucha gente se mueve en bondi o a gamba. Sí, ¿viste? ¿Sí? En verano. Pero pará, dame datos del boliche, ¿qué onda? Bueno, reggaetón de punta, ¿no? Ya, fantástico. Arrancamos bien. Bien. Arrancamos bien. Sí. Bueno, muchas jóvenes. Yo recuerdo una, por ejemplo, puntualmente, completamente excitada, saltando entre dos, tres hombres, diciendo, ¡ay, qué alegría! Quiero marca, por ejemplo. ¿Quiero marca de los gritos? De los la verdad, vos, ¿no? Es importante, de esta chica, ¿no? Después, bueno, estaba parado en un momento. Muy desbundado, muy desbundado. ¿Cuánto valía una cerveza, por ejemplo? 100 pesos la entrada, por ejemplo. Ajá, bien. Ganga, 100 pesos la entrada no existe más hasta el punto. Pero ¿y adentro? No, yo adentro no consumo, Jorge. ¿Nunca consumís? No, no, creo que dos o tres veces en mi vida habré comprado algo. Qué rata, que te mantenés a entro y como entro me mantengo. Por eso hay que entrar a punto de caramelo muchas veces. Pero no sabés cuántos años averiguaste y nada. Pero no pones para una vaquita, ponerle con otro, por ejemplo, vos. Va a comprar. 20 cada uno para... ¿Alguno va a comprar? Alguno va a comprar, pero no se le pide tampoco. ¿Sabes que sos increíble? Uno que estaba comiendo, ¿sabes que sos más bebida, una mujer. Vos, ya te lo dije, además sos igual al personaje de Senfiel. Pero, a ver, tus amigos se sienten en algún momento, como ha pasado, incómodo. Y te ofrecen porque... Pero ese dato muy obligo, ¿no? O sea, claro. La cosa es... No puedo estar con... Que un amigo no esté tomando nada. Claro, claro. La arruinás el trago a él. O sea, que al final terminas tomando algo. No. ¿Ah, no? No, porque yo no pido. Bueno, pero nadie te ofrece. A veces sí, pero muchas veces no. Y yo si fuera tu amigo, la cuarta vez que me haces eso, no te ofrezco nunca más. Claro. Y un momento estoy parado... Pero Pablo, no puede ser que hagas eso. O sea, está bien, porque... Yo te digo la verdad... Si vos me decís que no estás pasando un buen momento de carrera, digamos, que está complicada, te la llevo. Pero fue siempre así. Bueno. Pero está, pero ahora te puede dar un gustito. De los 15 hasta hoy es más o menos igual. ¿Vos sabés lo que puede hacer ahora? Tomás una cervecita mirando ahí. Pero yo a los 15 está bien. Y tratás de meter alguna petaca, alguna cosa. ¿No? Claro. Pero ahora podés ver y mirar. Lo que pasa es que Pablo creo que busca la vuelta a la adolescencia completa. No solo siendo pantaletas, sino... La vuelta uno, a las raíces. No gastando un mango. ¿Qué fue lo preocupante? ¿No? Entonces estoy en el boliche. Contame más de boliche, vos me interesa. Vos, reggaetón de punta. Una canción de Daddy Yankee que está de moda ahora, creo que la habrán pasado 63 veces, y cada vez que la ponían, ardía el boliche. Algo de una llamada, algo por el estilo, que la pasan bastante. Sí, o celular, o llamada de emergencia, algo así. Y en un momento, claro, yo dije, bueno, tranquilo, porque aparte de esa había sido una noche de mucha comida, habíamos hecho unas hamburguesas que tenían 32 ingredientes más o menos, entonces claro, por más que se bebía, era como que hubiera un tampón, y no pasaba nada. Y estoy dentro del boliche, adiós, gracias para mí, se me acerca un caballero y me dice, disculpame, ¿vos sos Fabregat? Sí. Vos, yo te escucho en la radio. ¿Viste cómo decís? A mí me sigue pasando que cuando alguien me reconoce, yo lo miro casi que como con desconfianza, como diciendo, como de pesado, diciendo, vos, ¿cómo me reconoces? Claro. Casi como que es ofensivo para mí, ¿entendés? No logro adaptarme a esa cosa extraña, ¿no? Claro. Me dice, ¿vos qué estás acá, de pirata? Pues claro, digo, es tan pública nuestra vida, que ya, el que me ve ya sabe que... ¿Cómo de pirata? ¿Pero por qué? No, nuestra vida por el programa radio. Claro, ¿no? Sí. Claro, esta especie de real que montamos en el océano todos los días, ¿no? ¿Qué es increíble? No te preocupes, no, se llama llamada de algo. Y claro, cuando a mí me dice eso, me pongo a charlar, Fabián, se llama un fenómeno. Pero dice, vos, a Dios gracias que yo estoy acá, estoy parado, tranquilo, si yo estuviera tirando tiros de pedo como un coreano. Se empieza a correr una pelota extraña. Ahí claro, me empezó a correr la ficha de... Ah, me gusta esta. Esta, no. Ah, sí, claro. Esta. No, parece que se prendía fuego ese lugar. ¿Qué es? Claro, bailar entre ellos. Mucho, muy sexual están los bailes en el tiempo. Claro. Y mucho de ya, una cosa además, ya es más paro que a la bolsa. ¿Sabes? Cada vez pasa más que no se. Gente que no dialoga, es. Es ponerse enfrente, bailar un poco y cabezazo. Sí, está muy bien, que se. Es como en el fútbol, ¿viste? Es, ¿sabes qué pasa? La punta centro y gol. Gente, yo dije, acá no se trabaja más, no hay que. Muy bien, bailamos. Opa, qué lindo. No, no, pero está bien. No, no, nada, no, sí. Oh, no, no. Qué maravilla. Bueno, gran fin de semana, ¿no? Gran fin de semana. Vos tranquilo, manso. Sí, sí, claro. Y pongo a mis amigos diciendo, vos, oh, ojo. Ojo el lunes. Que con no es no. Diciendo, vos, esto sí, esto no. No, no, está bien, dejamos por ahí. Yo, cosa maravillosa. Quiero decir una cosa, ayer fui capitán del Quicocho, con brazalete, una Maradona, todo así, jugué titular por primera vez. Y fui el capitán del equipo y se hace 2 años. Sí, sí. Titular, porque era qué maravilla. Fui capitán del equipo, segunda vez que fui titular, y me dieron el brazalete de capitán, y por supuesto conseguí que me sacaran fotos, todo, y fue una actuación terrible de mi parte. Perdí al equipo, mal estuve yo, y probablemente ese ha sido mi partido de despedida. ¿Qué pasó? Estoy pensándolo. ¿Te mató la responsabilidad del campeonato? A ver si usted fue, vos capaz que alguno le pasó una vez. Terminé el partido muerto, como siempre, me dolía todo, estoy más tiempo agachado, agarrado, tipo, como apoyado, las manos en las rodillas, inclinado hacia adelante, como buscando aire desesperadamente, que trotando o caminando en la cancha, ¿verdad? Y lo otro que me pasó, estaba todo bien tranquilo, me voy para mi casa, fui a dejar los nenes a la casa de la madre, fui a comprar cosas para la cena, me bañé, a ver, me puse a mirar la tele, y al rato, me empezó a doler tremendamente el tobillo, un pie, pero tremendamente. Sí, claro. Pero no me dolía, no había recibido golpes, no había torcedura, nada. Me había pasado pisar, claro, hacer fuerza. Terrible me empezó a doler, pero no podía caminar. Y lo que pasa es que estás caliente y no te duele tanto. No, pero mirá que fue mucho. Y hoy me levanté sin dolor. Qué raro, eso es raro. Porque hoy te debería doler más todavía. ¿Qué habrá sido? Algo crónico, Jorge. ¿Me has cargado el tobillo? Sí, chopeado. Ahí hay una ficha o algo que está mal. Bueno, en te mató el capitanato. Creo que me pesó la responsabilidad. Pero igual la imagen vestido de jugador de fútbol con el brazalete de capitán, con la C, igual al de. El brazalete igual al que usaba Maradona, Con la C de capitán, sí, sí. La verdad, cuando voy, el momento cuando jueces, línea, saluda al capitán del equipo contrario, también oyente de segunda pelota. Eso es lo que me pasa también. Ahora estoy jugando el partido y me hablan del programa. Ya me pasó un par de veces en la del. Pero esto cuando estás jugando te dicen, acá, el lunes a ver si decís tal cosa, por ejemplo. Contaste cañito el lunes. Después no mientas, está muerto, Pini. Dejá el vacilón, metida uno. ¿Cuánto terminó, Jorge? Es increíble. ¿El match? 2-0 terminamos. Perdimos, caímos derrotados contra el Club Atlético Relámpago. Y no fue la mejor campaña de Quicocho, pero bueno, conseguimos arquero. Después les cuento, no quiero ocurrir con este tema. Además, quería contarle la emoción de ser el capitán. Bueno, vamos a ir a la pausa. Antes, unos saludos que nos han llegado. Perdemos rápidamente saludos que han llegado vía mail. Algunos nos han entregado la carrera. Gente, como ustedes saben, se nos acerca. Uno siempre anda con una lapicera en la mano, anota en un papelito y trae aquí para volcar y compartir con todos ustedes. Por ejemplo. Primer saludo, un saludo de el Sindicato Único de Herreros del Uruguay, envía vía mail un saludo para Luis Alberto Lacalle, por el reconocimiento, dice aquí, a nuestro trabajo y la ponderación a nuestras habilidades, particularmente una que rara vez recibe su justo merecimiento, el enrejado de techos. El doctor Lacalle ha enaltecido nuestra profesión con la humildad de un grande, capaz de reconocer que es cierto que algunos que tendrían que estar entre rejas hoy están libres. Y sin dar la cara, con la modestia de un simple locutor, dando un discurso de esos que, como nos gusta decir en nuestro gremio, es tan bueno que mete miedo. Bueno, también nos llegó un saludo de un fan de Franklin Rodríguez, actor, creador, guionista, teatral, dramaturgo. Bueno, para Franklin Rodríguez, por este medio de un fan suyo, envía mis felicitaciones y dos preguntas. Uno, ¿qué hay debajo de las polleras, Franklin? Dos, ¿qué hay debajo del peinado Rafael Michelini, Franklin? Y por último, este comunicado de los días pasados de la Asociación de Pelirrojos del Uruguay. Una colectividad, dice el mensaje, de más de 100 años, como la nuestra, que ha participado en la construcción del Uruguay tal como lo conocemos hoy y siempre, respondió al llamado de la patria a través de la acción de prominentes figuras pelirrojas de la vida nacional. La primer mascota humana en la historia de la televisión mundial, el colorado Omar Gutiérrez, o como por ejemplo, y ya cita personajes barriales como el Chevy, ese pelirrojo de Pocitos que era hincha nacional, o tantos otros, dice, no somos vallistas ni comunistas, queremos aclarar. Si un menor de edad, sin credencial, perteneciente a nuestra colectividad, está con Pedro Bordaberry, le lindamos toda responsabilidad sobre esa decisión individual. Y ya que hablabas de política... ahí, agitada está la política en Uruguay y en el mundo, ¿verdad? No, no, increíble la noticia que ha salido en estos últimos días, que es un eslabón más de un frenesí de eslabones de el magnate Silvio Berlusconi. ¡Qué jugador! Que siempre le gusta el relajo de una forma inconmensurable, al punto que un paparazzi le... Verdaderamente. Le sacó una foto sin verosímil. No, no, ciertamente, la verdad yo veo una sola foto acá, ¿puede ser que haya más? Entrando allí, si entran, por ejemplo, elpaís.com, es donde veo, están en otros medios también, elpaís.es, creo que es el País de Madrid. El País de Madrid. Allí hay una serie de 7 fotos expuestas de la mansión. Bueno, estamos viendo en este momento una que es una maravilla. ¿Es Silvio? Creo, es un invitado de Silvio, dice. No aclara quién es. A palo parado sale a correr a una... Es un señor... A una chica, ¿no? Es un señor realmente... bueno, desnudo, en la puerta de la casa, se lleva al frente. Hay una chica... Totalmente desnudo, pero con reloj. ¿Viste? Genial. Es que tiene el reloj, ¿no? En cualquier momento tengo que volver a la cámara o a la reunión de directorio de la empresa... Y está verdaderamente con una erección importante. Sí, semi-erecto, me pero parece, además, ¿no? Claro, pero además el entorno, lo curioso es la actitud de la chica que está acostada, es una cosa que de todos los días, normal, ¿no? Que claro. En la puerta del frente de esa casa pase un tipo en pelota. Claro, el bikini rojo la chica, tirada una rojo, tranquilo. Bueno, después las chicas bañándose. ¿Por qué ¿cómo es la historia? La historia es que esto ha estallado, Silvio Berlusconi se ha divorciado, se está divorciando su mujer de él. Lo primero que apareció fue la chica esta de 18 años que era su secretaria, decía papito, pero ahora se saltó que hay una villa, un lugar de descanso, muy cerca del mar, donde hacía unas playas privadas y demás, donde él va permanentemente, fines de semana, entre semana, y tiene un staff de chicas que permanentemente se presentan a casting para la televisión, es un empresario televisivo, quiere ser secretarias o anfitrionas o bailarinas de programas de televisión. Ajá. Y hay un promedio, según dice el País de Madrid, de unas 30 chicas permanentemente establecidas en esa villa, rotando. Pero entonces él va y tiene un tipo haciendo pizza y otro tipo haciendo helado. ¡Qué fenómeno! Y ahí van todos los amigos, entre otros amigos de la política, y por ejemplo, un ex... La corruptela del loco. No, no, sí, sí, un ex, mandatario, sí, sí, checo, de República Checa, que tuvo que salir a explicar que sí, que era él, pero bueno, no sé qué explicaciones dio ahí, pero una cosa que convirtió a todo qué el mundo, pereza, ¿no? ¡Qué locura, eh! Y el Berlusconi ya no le importa nada al Berlusconi. No, ha pasado la barrera del sonido, lo ha dejado a Menem como un bebé de pecho. Sí, realmente. Incluso, pero aparte lo que pasa, claro, porque... ¿qué tiene? Mirá, aparece una foto de Silvio con cuatro felinos. Sí, sí, con cuatro gatitos. Buena apariencia. Como parece. ¿Cómo que en medio pelo no van a estar, Berlusconi, esa la guita que tiene Berlusconi? Sí. Una de las actividades la lleva a estas chicas al shopping, para que se entretenga, claro, para no tener encerradas allí en la casa todo el tiempo, y supongo también para que estén un poco en posición vertical de vez en cuando, para que le circule la sangre, la lleva al shopping y le da 1.500 euros a cada uno, y dice, toma, comprate algo, lo que te guste, y así reparte, tipo, el papi, le dicen, papi, para acá, papi, para allá. Entonces, hombre, es una especie de Hugh Hefner, italiano. Claro. Solo que dije, que tiene pocas posibilidades de ser presidente. Claro, no Italia, seguro. Pero ¿cómo está la tercera edad degenerada, no? Perdón, lo que te iba a decir una cosa, es que también lo que le pasa a Berlusconi es que después de todas las que se habían mandado, lo volvieron a elegir para el primer ministro. Ya no se siente... Es piedra libre. Ya está. Ya puede hacer lo que quieras, igual me volvieron a elegir. Claro. claro, o sea, cosa de ya está, viste que se puede hacer cualquier cosa y después te eligen de vuelta. Exactamente. A lo que yo iba, claro, es que hay muchos veteranos así como lascivo, perverso, ¿no? Uno de ellos, claro, se supo ahora a los días de morir de David de Carras, estaba asfixiado por, igual que el de Inexcess, por buscando un orgasmo más explosivo todavía. Sí, pero masturbándose era, ¿no? Claro, un juego sexual de masturbación. Pero yo escuché algo que se ataba los testículos a un pestillo. Se ataba con una, se tocó una cuerda de se ató con una cuerda de nylon. Pero eso es el color de los seres, sí, cuando se quería sacar la muela, ¿viste? Claro, claro, pero esto no, se ató, efectivamente, se ató los huevos con una cuerda de nylon y el cuello, y se colgó, no se sabe si así con algunos chicos o chicas tailandeses, porque estaban en Tailandia, adentro del ropero del hotel, fíjate vos, y ahí quedó colgado, y parece que la asfixia genera un estado de excitación cuando te están ahorcando, sí. Me parece que genera excitación, y además se había encajado una viada, tenía creo que 74 años, sí, sí. Y bueno, ahora la familia está enojadísima con el diario que publicó la foto, claro. Pero bueno, compré ese hay tema, yo también, bueno, para, me parece que es un escándalo, tipo, viste esa gente que en la calle sale y dice, ay, fulano, no sé qué, no se puede creer lo que ha ocurrido, pero vamos, muy revoltado, este se ha venido agarrando de Santa Monte de Arte, no es una cosa igual, no creo que sí, a los 74 años no te vas a Tailandia a meterte un rompero con un par de tailandeses para que te ahorquen. No me suena, si no lo hiciste antes, pero para arrancar ahí. Yo lo que creo que esta gente que ha tenido... ¡Para, mucho... Kung Fu! Sí, que eso. Pero lo que yo creo que toda esta gente ya debe haber probado de todo, entonces busca cosas cada vez más raras, ¿no? Porque esto sí que era raro, ¿eh? Esto es raro. ¿A quién se le ocurre, no? No sé, nunca se me hubiera pasado por la cabeza. Pero bueno, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Capaz de... Me voy a Tailandia a encerrarme en un ropero y a darme los huevos con una cuerda nylon. Hay gente que ha probado todo. Hay gente que tiene todo. Pero de verdad, aparte, quiero decir una cosa: la mujer italiana después de la uruguaya es la más linda del mundo. Bueno, yo creo que pero le sacó unos cuantos cuerpos, me parece. ¿Ustedes vieron lo que es la televisión y tal? Ah, no, pero me callo. Es la peor televisión del mundo, estamos de acuerdo, pero... Las minas que hay. Pero vos pones TV italiana y aparece una mina. Es cuatro camiones. Pero un infierno, con una carpetita diciendo, ¿a la hora? ¿Viste? Siempre grandes escotes aparte, ¿no? Siempre. Hay unos tamaños que parecen trabas. Italiana, qué mujer, aparte del idioma, amigo. No sé si son todas así o estarán todas en la televisión. Dicen que son muy lindas. No tuve el gusto. Bueno, dicen las mujeres que los tanos también son caballitos de Dios, ¿no? Sí. Bueno, yo un día agarré en la radio Miss Italia hace 3-4 años y me acuerdo que pasó un fin de semana encerrado. Enamorado de una, luchando, pero emocionado para que gane. Pero pará, ¿te llegaste a estar con una bolsa de nylon en los testículos? No, a tanto no llegaste. No, que me llevé a llevar una bolsa de nylon después. Después, claro. Bueno, muy bien, hoy tenemos columna deportiva con todo lo que pasó con el partido de Uruguay. La eliminación no, pero está... Bueno, prácticamente no, pero el cuarto puesto no lo agarramos ni en broma, parece. Ah, bien, y en un par de días, Jorge... Yo me tengo fe contra Venezuela, pero eso vamos a estar hablando con especialistas, con bienvenido, Amado, y con el profe. Ah, el profesor va a estar sacado. Ah, obvio, el profesor va a estar como loco. Sí, y en instante su opinión fija. Yo voto la 71, la blanca y celeste una vez más. Yo voto la lista de la gente que sueña un país diferente, la lista de mi Uruguay. Es blanca y celeste mi bandera, blanco y celeste mi corazón. La Casa del Presidente, 71, la lista del Uruguay. Hay algo que a todos nos gusta: comprar con descuentos. Este jueves, el día del Centro y Cordón, te espera con promociones, paseos, espectáculos y muchos descuentos. Y si pagas con RedBrown, disfrutas de los mismos beneficios un día antes. Comprá como te gusta y antes que todos. RedBrown, la tarjeta de débito del Banco República. Pregunta cortita, ¿qué pensás de la postulación de Uruguay como sede de las Olimpíadas en el 2016? Bueno, en realidad me parece que la única manera de que Uruguay participe activamente en las Olimpíadas es siendo sede de algo. Así que de acá al 2017 tenemos tiempo para arreglar cositas, vestuarios, pintar acá, tapar agujeritos, qué sé yo. Y me parece que puede andar, me parece que es una buena idea. ¿Vos también querés alasear? Claro, te da el minuto Sarasa.

aviones tiene 5 días, ¿verdad? Es el proceso de incubación. O sea, hasta aviones, inclusive, vamos a estar sonados. Noticias. Noticias. El secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, negó que la renuncia de Reyes Turme haya sido cedida por el presidente Vázquez. Así salió a cruce el vicepresidente, Rodolfo Ninovo. Yo hablé con el presidente el mismo viernes de la mañana y sabía de la decisión que se había tomado y está. ¿Dónde tiene la fuente ese compañero La ex ministra cambió su foto del perfil por una en la que aparece sonriente bajo una cebolla roja. Vuelvo a mi lugar. Dije públicamente que de ese tema no voy a hablar. La ex ministra tiene mi apoyo y el nuevo ministro tiene mi apoyo. Y eso está en la esfera del gobierno. ¿Qué pasa? Que ninguna figura del partido y el ejecutivo quiere hablar sobre el tema. Por algo será. Noticias. La búsqueda de rastro del accidente aéreo del avión de Air France comenzó a dar los primeros indicios. Hasta el momento se recuperaron 16 cuerpos. Hasta el presente momento, efectivamente 16 cuerpos fueron resgatados en la área de buscas. Y no 17 como fue anunciado. Noticias. Sí, 1:30 está prevista la partida del charter que lleva a la selección rumbo a Puerto Ordaz para jugar el miércoles 22 horas. Atención. Se daba como un hecho el regreso de Cebolla Rodríguez después de pagar el partido de suspensión. La gran pregunta es qué pasa con el arco después de ese error de Sebastián Viera. ¿Picó mal? ¿Te confiaste? No, me sorprendió. Fue una pelota rápida, después picó mal, le tengo que dar por posición, pero bueno, fue una jugada que estoy dispuesto a que pase siempre. Me tocó la primera vez que me pasa en el estadio, ahora ya se sabe lo que se siente con el estadio de Chile, Nunca me había pasado que todo el estadio me ciudadara, y más acá en el lugar. Yeah. No puedo dar sangre, hermano. Tuve hepatitis. Segunda pelota. Segunda pelota. Otra gran pelota. Es momento de opinión fija, segunda pelota arroba oceanofm.com 9390 con el prefijo SP y 628-9626, Jorge, para que lleguen propuestas como la siguiente, ella querido. ¿Cómo hago para calentarme los pieses en la oficina? Es un oyente que está petrificado el tío ahora. Qué lema. Tema libre, Berlusconi. ¿Es obligatorio el ataúd? ¿Puedo no usarlo? ¿De dónde sale la metáfora de vértigo en la cola? Uh-huh. Otro dice, ¿quién hace mejor propina? ¿Un repartidor de garrafas que te la instala y la deja funcionando? ¿O un mecánico del automóvil club que te salva la vida? Y la otra que tengo es, ¿quién tiene que atajar el miércoles contra Venezuela? Muy bien, 628-9626, hola, ¿quién habla? ¿Cómo? Por acá que se escuchó cortado. ¿Cómo es la gente? ¿Todo bien? Tranquilo, José. Mi opinión viene de una historia de chiquita que salió el sábado con los gurises comiendo el asado, ¿verdad? La historia consiste en lo siguiente. Pasó que tres de nuestros amigos fueron a uno de estos locales, ¿verdad? Se le paga a la chica por un servicio. ¿Ah? Y, bueno, se turnan. Entra uno, sale el otro, entra el segundo, sale el segundo, tanto se está en la barra, ¿verdad? Y cuando sale el tercero y se sienta, parece que el tercero se sienta tras él y sale volando del local. Cuando le preguntaron qué era lo que había pasado, decía que a un par de asientos de distancia estaba el padrino de su novia. Ajá. Entonces, nuestra duda fue cuál hubiese sido la reacción del momento. Nosotros, por ejemplo, para qué hubiese sido sacarle una foto con el celular, guardársela y ponga, bueno, yo te digo, ¿qué viste? No podemos decir nada. Sí. La reacción de este compañero mío fue salir corriendo y encima cuando sale ve que su auto estaba estacionado al lado del auto de él, del padrino de su novia, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, la idea de a ver cómo ustedes hubieran reaccionado, si hubieran infiestado con el tío, si hubieran pagado un trago, si... ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo resolver esa situación casi límite? Exactamente. Gracias, un abrazo. Arriba, chao. Chao. Bueno, a ver, acá hay alguna dice, bueno, Gardel canta cada día mejor o el resto canta cada día peor. Uh-huh. ¿Por qué las puertas de los baños públicos no llegan al piso ni al techo? Tengo que jugar a uno de los dos. ¿Cuál elijo? ¿A la masturbación de Kung Fu o a la ruleta rusa? Bueno, acá dice, sos Viera, te comes el primer gol del sábado. ¿Te haces el llenado? Sí, no, ¿y por qué? Me gusta este tema libre, la mujer fácil. Ah. ¿Te parece excelente o no? Sí. Interesante. Hola, tenemos a alguien en línea. Hola, ¿cómo anda, muchacho? ¿Qué tal? Bien, bien. La pregunta es esta. ¿Es hora de dejarnos de joder con la bandera del 50 y llevar a los jugadores del 50 cada vez que juegan contra Brasil y comprar un tarro grande de vaselina, envolver bien la bandera y mandarla? Bien. ¿Qué hay que hacer? No, de la misma manera, viste, que dice sí lo de 50, ¿sabes? Hay que reconocerlo. Pero lo botija, el botija, amigo, no lo vio jugar. Lo que está viendo la selección ahora que es un desastre. Lo mismo que pasaría con la gente de Peñarol, ¿no? A los hijos que le va a decir que Peñarol es grande, es un desastre. Sí, el botija no lo vio jugar a los 50. ¿Y vos tampoco? No, yo tampoco, te digo. ¿Y qué te parece? ¿Dos generaciones? Sí, dos generaciones, y seguimos con el mismo cuento. Vamos a dejarnos de joder y ver un poco la realidad, ¿no? Muy bien, gracias, ¿eh? Ahorita, ¿qué te parece? ¿Quién hace mejor propina? ¿Un repartidor de garrafas que te deja un repartidor, un funcionario, un mecánico de automóvil, del automóvil club? ¿O te salva, un repartidor de garrafas o un funcionario del automóvil club? Bien, alguien más está en línea. ¡Aló! ¿Ya? ¿Quién habla? ¿Cómo andan? Acá, Tico. ¿Qué haces, Tico? ¿Todo bien? ¿Bien, y vos? Bueno, la mía es así. Sí. Si el gobierno blanco fue tan bueno, ¿qué pasó que no ganó el toque enseguida? Claro, sí. Como dicen, fue tan bueno el gobierno del 90 al 95, ¿por qué no ganó la del 95? Ahí va, el gobierno de la calle. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos, abrazo. Chau, chau. Por acá, a ver, dice, ¿qué es más incómodo, una piedra en el zapato o un grano de arena en el preservativo? Dice. Ah, no sé. ¿Un grano de arena en el preservativo? No, no sé. Hay que ser muy descuidado en la playa, pues. Tuvieron que la selección uruguaya debió haber pateado. Qué feo ejemplo, una barraca y si te vas a hacer una barraca. Pero por lo menos mejor que te quede un grano de arena y no un pedregullo, por ejemplo. Bueno, ahí, o una cerámica portobelo. Bueno, ¿Qué? ¿Tendría que haber dado algunas buenas patadas Uruguay para hacerse respetar más en el centenario? Según la conferencia de prensa de Dunga, las dio, yo no sé. Pero Dunga había otro partido. Dunga estaba, me parece. Salvo Maxi Pereira, que me dio el viandazo ese. Que sí, sí. Después, Uruguay no pegó. Me decidió fuera a Argentina que el día. Pero aparte, qué patada el doper de Pereira, ¿no? Llegamos 4-0. Salvaje, aparte. Pero no le pegó tanto, no lo agarró tanto. No, le dio el colete en la rodilla. Para pegar una patada de cero, tenía que matarlo. Claro, si no va a hacer, suena bien. Romperlo. Romperlo, ahí. Igual, ya le intercido porque no va a jugar contra vos. Bueno, tenemos ahí en línea, hola. Hola. ¿Sí? ¿Cómo andas, muchacho? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Cada vez estoy más a favor con Pablo. Fui al estadio el otro día, me invitaron. Y escuché cosas como... A estos muertos no le ganan a nadie y lo venimos a levantar nosotros, hablando de Brasil, ¿no? Cosas así que son increíbles. Claro. Y las veía a las mujeres y eso, todo eso, todo. Es increíble. Qué increíble, boludo. Ya no quieren a la familia del fútbol. ¿Quieren? Vamos, no me acuerdo. ¿Quieren la familia del fútbol o no quieren la familia del fútbol? No, está malo. Pero para tiene toda la razón, Pablo. Yo soy de Peñarol y cada vez me agarro una calentura con Pablo cada vez que habla. Pero en este te va a dar la razón. Parecemos Bolivia. Sí, eso es cierto. El problema es que lo de Peñarol Nacional se va a dar vuelta en uno o dos años y ya me van a poner hasta la mía tranquilamente y va de todos los nacionales. Eso sí, desgraciadamente. Pero Uruguay, desgraciadamente, no se da vuelta, parece. No, lo de Uruguay. Este año estamos igual, todo el mundo es lo mismo. Y después puteando a cada uno, formá, mirá por qué, esto que Zaira Nara, no sé qué, todos esos cuentos. Y yo estaba en la platea y miraba como formate y iba a parar la pelota y miraba 3-4 veces antes de pegarle. Después de tener todo arriba, nada, que verá lo que es en España, ¿no? Sí. En el estadio parece van, son zapitos, parece, en la pelota. Y otra cosa que pasó, yo tuve al final fue la platea América. Y nos sentaron ahí, pusieron todos policías en la parte de la reja y después estaban todos los cámaras, unos viejos que estaban ahí en una mesa, todos parados, y los que estábamos en la platea América no podíamos ver nada. Lo de la platea América es rarísimo, porque es la tribuna más cara del estadio, y no se ve nada en la platea América. Claro. Está en medio cholula, ¿no? Está cerca de los vestuarios, de los jugadores, me da una onda así, pues... Te puede, por ese lado está bien, pero digo, sí, no ves un pomo en la platea América. No, nada, yo porque fui invitado, si no, te puedes imaginar, me quería mover el 7 gamba a la entrada. Claro, maestro, un abrazo, ¿eh? Bueno, dale. Pablito, ¿qué repetís algo que ya habías dicho vos? Porque me dicen que se estaba acusando a Frank Carter. Sí. Pablo te perdonó, yo no, dice este mensaje. La propuesta de que la garrafa mejor propina. La propina, sí. También imagino. Que dije, porque tú, no voy a hacer mal. Pero para, tú viste que tuve un problema con los auriculares, sí, en el momento eso, tuve que cambiarlo, me respetaste ahí. Por eso no tuve. También porque no me funcionaba. Ah, bueno, dice, ¿sabían que mañana se comió la manzanita hoy? Ay, no sé qué tal. ¿Qué pasó? ¿Mujer que va al frente en la primera salida o mujer que hace manita y recatada? Tiene un poco que ver con con el tema libre. Me acosté con la madre de un amigo, ¿ahora qué hago? ¿Sigo viéndola cada vez que pueda o la dejo por esta única vez? Mi amigo no sabe nada. Bueno, la escena de la película está yankee, ¿no? Uh-huh. Finch se come a la madre rica de otro del elenco, no me acuerdo el nombre de la película, creo que es American Pie, esta. No la vi. El nombre de Ignacio debería ya desaparecer y pasar a ser Nacho directamente, dice Lalo. Uh-huh. Última telefónica y nos pelamos. Aló. Hola. ¿Quién anda allí? Ñato. ¿Qué dicen? Te escuchamos. Escúchame, está bien que el director técnico de una selección como la de Uruguay se le escapa el detalle de no fijarse si Colero llevó las manos ante el partido, ¿no? Qué horrible, pobre vino. Te das cuenta, un tiro y tu carrera futbolística va a desaparecer. Y aparte, esto es como la jugada de Acevedo en el 86, ¿no? Esa jugada que regala el penal de Sosa en España. El penal de Sosa en España. Y este tipo de jugadas son las que te marcan para siempre. Bueno, el penal de Sosa con un agregado interesante, terrible, que lo iba a tirar Francesco y Sosa dijo: déjame pegarle a mí que yo lo conozco a su bizarrete. Así fue, sí. No le correspondía tirar a Sosa. Yo pensé que era que Francesco le se había arcado. A mí me lo dijo Francesco, dijo: ja, Sosa fue tipo enfermo, no lo quiero tirar, yo lo quiero tirar. Sosa estaba encendido, estaba jodido. Sosa estaba genial. Y le quería pedir ahí. Pero para, no sé si ustedes recuerdan que nos habíamos matado a pelotazos los españoles. Claro, paseo. Pero nada, nos concentramos en. Era esa la broma. Era esa. Vale. Gracias, bueno, ¿eh? 628-9626. Tenemos. Opa. Hay una última en el día. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Todo bien? Todo bien, me estaba esperando. ¿Cómo? Me estaba desperezando. ¿Todo bien vos? Desperezando. Se ve que está re divertido el programa, ¿eh? No. Tengo bueno, vamos arriba. Dos cosas. Sí. Primero, ¿dormir con media o sin media? Uh-huh. Bueno. Porque yo estoy acostada ahora con media. Ajá. Pero cuando viene mi pareja me saco las medias. Ah. Yo pensé que venía un gag de alguna categoría de carnaval. Tipo. ¿Y entonces? Y eso, con dormir con media o sin media. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, ¿Me puedes dejar un cachito por interno? ¿Tengas una pregunta? Bueno, te atiende mi cabra. Dale, muy bien. Pensé que vino un chiste. Hoy está todo muy raro. No, no sé, entiendo. Está raro. ¿Eh? No, no está tan raro, joder. No, más, un poco yo pensé que nuestra amiga oyente iba a hacer un chiste criminal como el uno que metiste ayer en mi TV, que era para que le mandara al señor de canal. Horrible, terrible, es muy malo. No, pero. ¿Y un nivel de chavacanería? No, no me acuerdo cuál. Yo la vi venir y digo, no, Jorge no puede. No será capaz. ¿Cuál era? El de que había tenido 21 hijos con. ¿Con la misma? Con la misma, ese chiste de viejazo, padre. Pero estaba bien el guión, yo se respeto. Cada uno tiene que respetar las funciones del otro, ¿viste? Si no, uno puede sugerir, pero si el guionista está para guionar, uno puede decir sí, ¿no? Pero está, hay que respetarlo. Claro, ese clásico, eso sí, lo tenés, el de. Ya, más viejo. La mujer pregunta con la misma, pero con la misma mujer, y la vestida del hombre, el criminal, en este caso Jorge, dices, con la misma por. Ah, claro. No, si voy a tener el repuesto. Claro, muy bien. Bueno, vamos a opinar. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco quiso usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Tema número uno. Perdóname, acá dice para la chica que mandó el mensaje recién, dice, para mí dormir con media es otra cosa y muy rico. Chupa. Son esos mensajes que a uno lo dejan mal, ¿verdad? Sí, y hermoso el comentario de Juan también. ¿Qué dice Juan que no lo oí? Dice Viera que Viera estaba esperando el salto del koala en el gol. Por eso, y la pelota se le enlazaba. ¿Qué gol se comió igual? Muy bien. Tema número uno. Ya que hablamos de Viera, la pregunta del millón. Que los días deportivos y los programas de radio de fútbol le van a dar de punta hasta el miércoles a las 8, ¿no? Sí, a las 10 es el partido. ¿A las 10? Sí. Creo que es a las 10. A las 10. ¿Quién tiene que trabajar contra Venezuela? Desde mi punto de vista. Y esto, yo creo que ya lo habíamos hablado en el partido anterior. Yo incluso con el partido, la serie anterior, que no podía dejar Castillo porque estaba lesionado, para mí el arquero tenía que ser Martín Silva en aquel momento. Hoy estando recuperado Castillo, para mí está entre Castillo y Martín Silva, que son los arqueros que están atajando, aunque en realidad hoy día tendría que ser Silva el arquero. Para mí Castillo, si está recuperado, tuvo una lesión, ¿no? Sí, pero tuvo una lesión larga. Físicamente Castillo, yo Martín Silva, estoy de acuerdo contigo. Para mí pero no por el gol, pero no está atajando Sebastián Viera. No. Bueno, Castillo ahora lo pusieron en venta también. Al igual que Viera, no siguen en sus cuadros. Ajá. ¿Lo rajaron a Castillo? Creo que es un sueldo alto y Corinthians quería bajar los sueldos. No, Corinthians no, Botafogo. Pero el tiempo que estuvo atajando fue... Mirá que era medio ídolo, por eso te digo. Esta lesión lo mató. Lo mató. Sí, volvió y atajó un par de partidos. Capaz que sea Castillo y rindió en su proceso pasado, que atajó esta vez. Y yo creo que es el titular, en ese no. Habría que ver cómo está Rodolfo Rodríguez, ¿no? También, está con Rodolfo. Mientras no juegue Morena en el otro cuadro. ¿Por qué no? El Nico Viviante. Rodolfo Rodríguez, así como está hoy, no se comía ese gol. Dos. ¿Por qué las puertas de los baños públicos no llegan ni al piso ni al techo? Higiene, un tema de higiene, imagínate. De ventilación, ¿sí? Qué buena pregunta. No, ningún baño público que esté sequito, impecable, rara vez. Hay que agarrar justo cuando recién lo limpiaron. No, veis, el baño del Conrad, por ejemplo, yo cuando voy en verano, como vivo con amigos que es un asco, voy a mover el viento y muchas veces al Conrad. ¿Tú? Es una maravilla. No. Sacás las chaquetas de los aparatos, apoyás las patas en el piso y es... No te agarras ni hongo. Pero para vos vas a despejar al Conrad. Esa vez. Pero eso es... Voy a mover el viento y salgo. Porque vos estás con amigos, pones que viento. ¿Qué querés que te diga? La verdad, me supongo. Pará, cortá el tema acá. Voy a poner una ficha. Pará, cachito. Cortame el tiempo acá, pará. ¿Lo comentamos ahora? ¿Cómo es la publicidad de Conrad? ¿Cómo es que dice? No sé. Conrad es tuyo, una cosa así, ¿eh? Bueno, ahí tenés. Pero Pablo, el baño de Conrad. Me cae gracia al Conrad por eso. pero para el casino, ni claro, por el show. Pero para, vos no, estás, te vas de la casa con tus amigos, te ven ganas de defecar y te vas cambiando hasta Conra. Hay una pista de motocross en el water ahí, que no le entra a nadie porque no, nadie va a encajar una limpieza. Hombres, no hay chance. No entra ni David Carlin tirando patadas karatecas al baño del jedor que hay. Y bueno, yo ahora me voy. Qué raro, vos. Dale, volvemos entonces. Estábamos con qué era el tema. Tapas, puertas cortas. Bueno, yo creo que es un tema, debe haber un tema de ventilación, un tema también de control. De seguridad. De control, claro, de ver, mirá, está, o sea, no te veo lo que no te tengo que ver, pero sé que estás ahí. O claro, tampoco si puedes hacer cualquier cagada, digamos. Bueno. No, si hay uno, si hay varios, no pasa. Claro, o sea, esa cosa de, esto no pasa lo que, acá venís a hacer esto y esta puerta te cubre lo necesario. Sí, ¿sí? Sí, sí, no otra cosa. O sea, quiero que sepas que estás en un lugar íntimo, pero no tan íntimo como para hacer lo que quieras. Te puedes micholear, está bien, sí. Yo creo que el tema de higiene fundamentalmente, ¿no? El tema de todo ese lodazal que se va haciendo abajo, que se salga para afuera. Sí. Que se quiere decir, porque no quede concentrado ahí y que además si no va pudriendo la madera. Qué imagen terrible que igual cuando uno va buscando puerta libre, ¿no? El bar así y ve los pantalones con los calzoncillos, los tipos. Claro, abajo, ¿no? Sí, que, sí, como, sí. Que están despecando, este está ocupado, este del otro, o alguno de espaldas, ¿no? Que está. Sí. Y eso es lo que hay que hacer para bajarse los pantalones y que no queden tocando el piso. Sosteniendo la media luna con una mano. ¿Quieres seguir hablando de esto? Sí, la vueltita de encierre que hay que darle para que quede todo canchadito. Yo voy a decir la verdad. Es un mato. Yo le iba a hacer armar los paquetes. No, Me enferma. Yo hago la de para avalancha. Ahora sí me paro en los pedales. Tipo, claro, tirando las riendas. Yo tirando las riendas. A caballo. En la doma. Como campana, decía, la entrepierna ahí como el tiro del pantalón, digamos. Claro, para que no toque el tiro, toque el sople. Claro. Yo he tenido oportunidad. No soy tan asquerosito, pero sí, hay límites, ¿no? Y hay uno que es terrible, para mí lo que es terrible es la taza. La taza, la taza turca, ¿no? Ah, esa es complicadísima. No, otra cosa dramática es... Ya era complicada cuando era más joven. Ahora la posición me puede llegar a... Pero más, aparte estás de acá y ahí sí que te sentís regaladito. Estás ahí. Estás regaladito porque a ver, agujero grande. Un mármol frío te rosa. Siempre está bien aparte que aquello te toca un talón. No, hay algún genio de la sanitaria, algún ingeniero que dijo, diseño esto, si vos estás en cuclillas, no te vas a ensuciar. Yo no creo eso, yo estoy convencido de que si uno se agacha, vamos a hacerlo más pronto. Hay versiones que dicen que es la forma más higiénica de todas. Porque no hay contacto con las cosas. Y la salpicadita. Te la regalo, ¿ves? Sí, lo es complicado. ¿Y si tirás serpentina? ¿Cómo? Si tirás serpentina tenés que llevar otra de goma, más o menos, para que... Pero escuchá, pero aparte, por lo general, no se toma en cuenta la posición de cuando uno... De dónde está el papel higiénico, por lo general. Bueno, tenés que volver a parar. Lo primero que tenés que hacer es... En otro lugar, y por ejemplo no te gusta porque la puerta no cierra o algo, agarrás un buen paquete. Un buen trecho, te armás y agarrás. Tema 3. ¿Cómo hago para calentarme los pieses en la oficina? Así estaba planteado, pieses. Sí. En la oficina. Invierno, pleno. Es muy dura esa, porque si lo tenés frío, quiere decir que no hay buena calefacción. Sí. Yo no sé si tiene arreglo eso, No tiene arreglo. Pero diría, capaz que moverse un poco, ¿no? Sí, el tema es mover. Media. El movimiento, y las medias de lana. Las medias de lana es clave, ¿no? Un buen calzado en las medias, pero después no tenés otra. Si no tenés estufa, pasaste la vez. Es un buen lugar gélido, aparte de la... Y movimiento. O la otra que puedes hacer, una que es buena también, es... Claro, pasa que hay que ver en qué oficina también. Que es sacarte los zapatos y masajearte los pies, ¿no? Sí, claro. Sí, pero ya, no puede, depende de donde trabajes, no puede estar en la oficina pública, en el público masajeándote los brazos. Y después, bueno, como andamos, ¿no? No, deberías de ponerte doble media o buscar, sí, claro. Pero me parece que es el movimiento, ¿viste? Que como entrar en calor con el pie, hacer como sus picaditas así, taca, se pone un poco la sangre y ande para adelante. Tema 4 y último es libre. La mujer fácil. ¿Cómo lo tenemos bien para eso? Yo creo que eso no existe. No existe la mujer fácil. ¿No existe la mujer fácil? Es como aquello de lo barato sale caro. Una mujer fácil después se va a complicar por algún lado. No, no, pero fácil más... de levante, no fácil de convivencia ni de trato. ¿Qué es eso? No yo creo bien. Que la mujer fácil ha ganado tanto espacio, gracias a Dios, en esta, y no me parece mal, porque la mujer fácil. Porque está, hoy día está mucho más liberada de prejuicios y dispuesta a disfrutar. ¿Qué voy a andar comiéndome cuatro si yo en realidad me acuesto por acostarme con este? ¿Qué voy a estar haciendo la cosa? Me parece genial, me parece notable y me parece que es una moda que entre los jóvenes de hoy día está prosperando a pasos agigantados. Está horrible. Y está muy bien que sea así. Sí. Y quiero decir una cosa, para las mujeres que no son fáciles todavía, están perdiendo el tiempo con esa moralina. Con esa moralina. Esa que vos. Ay, hablás con tus amigos, ay, mirá, aquella es una tornata, aquella la está pasando mucho mejor que vos, Pablo. Sí, pero me resulta un poco indigna igual la mujer que se regala tan burdamente. No, ¿cómo indigna? Por lo menos dale dos minutos de charla. El otro día, menos de 15 años que era. Una demencia. ¿Cómo me dijiste el nombre de boliche, por favor? Sí, aparte le decía. ¿Y dónde me dijiste que era? Parada 3 de la Brava. Parada 3 de la Brava. ¿Cuál es la Brava bien? La Brava es la que va hacia el Roche. Ah, yo pregunto por Diablito entonces. Diablito. Pero si a los 15 meten un rasqueteo en un abrir y cerrar de ojo, ¿eh? A los 25 años que haga. Andan con a los 25 años ya se aburrieron. ¿Sabes qué es mucho andan peor? ¿Sabes qué es mucho peor, Pablo? Te lo voy a decir desde ya, Pablo, es mucho peor. Es la mujer que se reprime desde los 15 hasta los 30 y se casa y tiene un novio de 12 años. Y a los 30 dice, me quiero matar todo lo que me perdí. Y te clava los cuernos hasta dónde, ¿no? Claro, bueno, alcohol. Muchos de nosotros, eso nos lo seguimos diciendo. Yo decir que me inunda de rencor y envidia esta libertad que tienen los pibes más jóvenes. Yo con 35 años. Pero tengo que decir que es fantástico. Es fantástico. Yo, qué apología de la promiscuidad. Sí, pero está muy bien, Pablo. Vos acordate lo que yo te digo. Me dijiste Diablito, ¿no? Sí, Jorge. 15 años. Sin nervios. Ya corre un año nuevo. Muchos somos como ves. Yo también los escucho. Empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio con DST. ¿2200 listas? No, ¿qué hago? No. El problema de elegir es tener que elegir. Pero para estas elecciones es más fácil, porque llegó el manual del perfecto votante de Gonzalo Camarota, un Kama Sutra de la democracia uruguaya, de Sudamericana en librerías. Despertar cada día con ganas de crecer, jugarnos por lo que creemos, soñar con que es posible, porque somos jóvenes, porque somos blancos. Vista 33 y 133. Arezzo, junto a la calle Gallinal, una nueva generación. Superviel, acústico, crudo, despojado, artesanal. Jueves 11 y 18 de junio, 20:30, Sala Zabala Muniz. Abren Brian McKern y Gabriel Gali el 11 y Martín Rivero el 18. Superviel acústico. Hay recitales que vas a ver, hay otros donde formas parte. Conseguí tu entrada en Red UTS y Boletería de Teatro Solís. MOV, generación de movimiento. Surgen nuevos impulsos. Si querés viajar en grupo, juntate con todos tus amigos. Pedile a tus padres, a tus abuelos y a la gente del barrio que te ayuden a juntar tapitas. Porque cuanto más códigos ingreses en viajeenpatota.com.uy, más chances tenés para viajar a lugares como Bariloche, Río o Cancún. Además, con litro y cuarto podés ganar otra litro y cuarto. Viaje en Patota de Pepsi, una tapita de infinitas posibilidades. ¿Sabés por qué Claro es la única compañía que te da números para comunicarte gratis de verdad? Porque no te da 1000 o 2000 minutos gratis, te da todos los que necesites. Sí, con tus números gratis de Claro hablas todo lo que querés sin ningún límite de minutos. ¿Querés ahorrar? Vení a Claro. No se puede vivir sin el pan, sin el salario y sin techo, tampoco sin sueños. Ser joven es tener intacta la capacidad de soñar con mejores realidades. Ser joven, más allá de la edad, es socialismo. Astori Presidente, Socialistas 90, Frente Amplio, por todo lo que hicimos,

La música de Nirvana, lo que estábamos escuchando desde el MTV Unplugged in New York del año 1993, el último disco editado de Nirvana con ese muchacho. Y bueno, la noticia es que Kurt Cobain está muerto. Lamentablemente tengo que decirlo, murió Cobain. Y bueno, por eso el homenaje del día de hoy con un tema de David Bowie hecho por Nirvana desde el MTV Unplugged. No voy a responder a Diego Ríos, que está tirando del otro lado algunas cosas groserías, como es de costumbre, él viviendo en San José, ¿no? Viene de ahí. ¿Qué problema con San José, no? No, con él. Ah, muy bien, pero, San José, pero es el representante de San José acá, entonces... No, pero lo van como el de... Y al boliche... Trans también, que nunca fuimos, pero cuando íbamos ahí, tenemos que pasar música a la vida. Tenemos que. Bueno, claro. Quiero responder un mail que me reenvió la producción, yo días pasados, preguntando dónde se conseguían números de la revista Guacho. Entonces, lo que hice fue trasladárselo al editor de esta revista, en la cual yo colaboro con historietas, y me contesta lo siguiente. Los números que te preguntaban, parece que preguntaban concretamente por un par de números, en la radio dice, se consiguen en Tiempo Funky, Bacacay 1307, El Rincón del Coleccionista, Avenida Uruguay 912, Librería Palas, ahí en la Plaza Independencia, abajo al costado de Salvo, y la reedición de los números 1, 2 y 3, así como el 7 y el número 8, en librerías en general están distribuidas. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Así pueden conseguir este oyente que preguntó y todo lo que quieran en la revista Guacho. Muy bien, tengo varios mensajes que nos están llegando. Hay un video de Pablo Montero cuando se fue, la despedida inicial de primero Pablo Montero cuando se fue en el año 92 a jugar a Italia, que es increíble. Qué loco humilde Pablo Montero. Sí, un maestro. Un fenómeno, pero de verdad. Voy a comentar una cosa. ¿Buena o mala? Compañero mío de liceo. ¿Ah, sí? 2 años del Liceo Suárez. ¿Vos? De gran tipo. Y bueno, no sabes lo que eran los picaditos de fútbol en el esquivón que nos jugábamos. Esa clase era. ¿Vos contra él? No, yo con él. Esa clase, porque uno es nuestro tercero contra otro tercero. Y no me olvido más, un día que llegó orgulloso, sintiéndose muy contento, y todos festejamos, porque fue, él jugaba hace años en las inferiores de Peñarol. Sí. Estaba en la cuarta o la quinta, estaba en la inferior chica, no estaba ni siquiera en tercera en ese momento. Y llegó con su primer sueldo, y unos pesos que le habían pagado, contentísimo, contando que ese día le habían pagado. Qué grande, la verdad. Todos festejamos. La verdad que un crack, un tipo inteligentísimo. Sí, ¿eh? Sí. No le iba demasiado bien con las notas, porque claro, estaba concentrado en el tema del fútbol, pero le podía haber ido perfectamente, porque era un tipo muy muy inteligente y muy muy buen tipo realmente. Un tipo, yo tengo gratísimos recuerdos. Sí, la verdad que es un fenómeno. Bueno, nos mandaban un video de cómo cuando el loco antes de Italia, y lo jovencito que era cuando se fue a Italia. Sí. Un chiquilín. Un grande Pablo Montero. Un jugador que siempre necesitamos Pablo Montero en la selección. Muy querido por sus compañeros, aparte. Sobre todo por los compañeros que jugaban acá en Uruguay cuando era jugaba en Italia. Bueno, ¿te parece si ya que arrancamos y entramos acá en el tema, ¿no?, de Pablo, nos metemos en el fútbol? Sí, porque se viene De por Gol. Bueno, y seguimos aquí en Paulina, ¿te escucha? Hola, ¿quién está en línea? Buenas noches, soy Tilo. Sí, contanos, Tilo. Bueno, mire, yo siempre fui una niña tranquila. Nunca me gustó armar lío, pero confieso que estoy mal. Y ojo, no hablo solo por mí. Yo representación de Urucuyamente y Tarongil. ¿Por qué estás así? Lo que pasa es que la gente toma mate y no las nota. Pero se me da vuelta y dice que bueno estaba el mate. ¿Y las hierbas qué? ¿Somos de palo? No, no te pongas así, Tiro. Es que Canarias Serena es una mezcla perfecta, con todo lo bueno de las hierbas y todo el sabor del mate. Canarias Serena, tranquilidad con verdadero sabor a yerba mate. Todo el deporte y todo el gol en Deportgol. El partido viene muy conversado y ya hay olor a gol. Allí donde tejen las arañas con la calculadora en la mano, poniendo la bañadera y haciendo tiempo, van a sacar un empate a la verdad. El profe Yeye Davide, Bienvenido Amado y Jorge Piñegrúa. Deportgol, un programa donde los comentarios no se merecen, se hacen. Nos quedamos conversando historias de así que gran jugador del partido del liceo. Pero bueno, nos metemos en el fútbol. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Me llamaste? Hola. Bienvenido. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien, tranquilo, sí, un poco consternado igual por el fin de semana futbolístico que tuvo este país. Titúleme, titúleme, bienvenido. Edgardito deja el arco por culpa de Viera. No, pero tipóqueme de partida. ¿Cómo me titula usted con que Edgardito deja el arco del Mirador Rosado? ¿Cómo está el profesor? Sí, sí, ¿cómo le va? Bienvenido. Acá consternado y pensaba que estaba hablando porque este chiquilín es muy nervioso y no sabe llevar el programa. Pero bueno, analizando por son condiciones. Sí, y estábamos para hablar de Montero Castillo. Y ahora me salió con cualquier pavada. Estamos hablando con Gonzalo, sí, el otro compañero, sí, claro, que, este, le deja, claro, que le deja la silla porque usted puede sentar y hablar por el micrófono. Sí, sí, sí. Todo está hablando de Paolo Montero. Dejó no de el mate. Castillo. El mate con el termo este comunista acá dejó. Bueno, se lo lleve gordo de este de mierda. Epa, epa, epa. ¿Qué pasa? ¿Pero qué dice? Usted abra los ojos, Piñerúa. Escúchame. ¿Qué es lo que le dicen sus amigos Canal 10? Que le dicen que acá tiene un nido de rata que lo están cagando. No, no, si me dice. No, yo sé. ¿Quién le escuchó? ¿Dónde sacó eso? ¿Ah? ¿Cómo? Ah? Diga si le dijo. Empieza con H. ¿Empieza con H? ¿Empieza con H? ¿El apellido? No me va a recordar. No me va a recordar. ¿Quién le dijo? Una mala experiencia que hubo de esta radio que entró en conflicto con otra radio que desesperadamente buscando rating. ¡Ah! Trató de empujarlo a ver y usted entró con mucho ardito. No, yo no. ¡No! ¡No defendió a los amigos! ¡No! Ahora mal va a usted. Sí, y encima con este gordo que le está cagando y el otro también. El cotero que por suerte no toca este día, sino no tiene dos mates comunistas que trae acá. ¡Bienvenido! ¿Sí? Discúlpeme una pregunta. Me fue a ampliar un poquito más. Igual le tomo el mate, está frío, pero yo tomo el mate. Por culpa. No estaba insultando recién el mate. Bueno, el frío que hace afuera. Yo vengo del hombre de la curva de Maronia, ¿sabes cómo vengo? Los huesos calados. Escúchame, te puedo hablar con usted porque por ahí con lo que el lunes pasado, ¿qué pasa? Necesito. Falta una Sol Matic en la casa de Irma. Se llevó un cliente que fue a atenderse con una chica. Por 250 pesos, hicieron rebaja. Se llevó una formatica bajo el brazo. ¿Cuánto vale hoy día acostarse con una prostituta? Y ese es justo el cuarto donde duermo yo a la noche. Ah, ustedes duermen en el mismo cuarto donde labura la mujer de tarde. Primero hago una limpieza, lleno todo el lambriz que hay, le tiro para adentro todos los preservativos que quedan. Tira para ahí, porque no tira la basura. No, porque está más cómodo. Pero está por explotar, está curvado. No, pero para, discúlpeme una cosa. ¿Y sabes qué es eso? Pero un segundito. Dos cosas le voy a decir. Está agarrando humedad. La primera, la humedad del. Sí, porque no se rompe, pero. ¡Ah, profesor, por favor! ¡Por favor, profesor! ¿Usted qué dice? Que la pared... Pero sabe el frío negro que pasa ahí. Pero escúcheme una cosa, ¿verdad? ¿Por qué no le pide a las muchachas que trabajan en la casa de masaje? Son dos o tres peruanas, una boliviana y otra dos chicas que... ¿Pero por qué no le tiene en la otra habitación? Había dos armatí. Tiene cuatro o cinco chicas con dos armatí. ¿Yo de qué vivo? ¿El plato garbanzo que puedo comer? De esa chica. Si se me enferma... ¿Entiendes? Sí, pero no le puede decir que... Había dos armatí. Haga cuenta. Mira un cliente. Por 200 pesos, ¿me cree usted? Usted lleva la somatica bajo el brazo. Mi hermana me quiere matar, porque supuestamente yo le hago la vigilancia. Ah, usted supone... Y yo estaba durmiendo. Estaba encargado de la seguridad. Pero una dientita ahí. Pero mejor, mire, porque con la salud como la tengo... Pero va gente de... Llego a descubrir que me están robando mi infarto en el ángulo. Va gente... Me termino al lado de la cama de hoy. Pero discúlpeme, usted... Va gente de nivel económico alto... más gente de dinero. Bueno, claro, si va no se le nota. No, pero si, no, ¿qué tipo de gente la labura? No, pero, sí, gente de todo un poco, porque tenemos un chico que reparte las 24 horas del día papelitos para por toda la ciudad. ¿Papelitos? ¿Cómo papelitos? Papelitos que hice lo de Irma. Ah, que reparte, creí que repartía papelitos. Chicas, papelitos, sí. Chicas más económicas. Hay chicas más económicas. Pues capaz que más cantidad de clientes, pero menos precio, como es. Sí. ¿Cuántos hombres está atendiendo sus chicas, la que trabaja para usted? Bueno, son 3-4 chicas que rotan, pero sí, van 30-40 personas por día. ¿Por día reciben qué? Es muy económico. Sí, pero van para adelante como locos. Sí, por eso entre la buena gente, siempre una cola de gente. Claro, una forma de ti. Sí, sin eso. Bueno, perdón, bienvenido. ¿Qué pasó con Edgardito? Ah, ustedes saben que Edgardito era golero, era golerito, ahí jugaba en el Mirador Rosado. Seguro. Pero bueno, fuimos a la Platea América y conseguimos entradas de gentileza de la Asociación de Uruguayas Total. Y fue tal el cimbronazo psicológico que recibió el producto de los dos goles que se comió, mira, que me dijo: papá, no tajo más. Pobre Viera, ¿qué quiere también? Una mala tarde tiene cualquier arquero, ¿eh? Por supuesto, es injustificado. Pero usted le tiene que contar, bienvenido, usted es un hombre de fútbol, de años de trayectoria, explicarle a su hijo que este muchacho Viera no se va a retirar, no va a jugar nunca más al fútbol. ¿Por qué se va a retirar si es un tipo muy joven? Si no se retira, tiene que echar. No va a matar ahora, ¿qué? Como Daisy Tourné, que a ver si la echó o renunció, ¿qué importa? La rajaron a la borda, ya está. No, bueno, no. Que rajen, si son tan como huevo, sí. Que rajen también al que Viera. No, pero ¿por qué no van a rajar al pobre? Y se salva de... Es un arquero que, sí. Así, que arrancó muy joven nacional. ¿Sabe lo que tiene que agradecer Viera? ¿Sabe lo que tiene que agradecer Viera? Pero todavía es un arquero que tiene muchísimo para dar. ¿Sabe lo que tiene que agradecer? Un error. Y él seguramente este error lo aprender un montón. ¿Sabe lo que tiene que agradecer? Manos de man. ¿Sabe lo que tiene que agradecer? Una bronca. Que tendría que poner sponsor a Conaprone y untarse una sin sal en un guante y otra con sal en otro guante. De manteca antes de entrar, como promoción, porque para lo único que puede servir. ¿Sabes lo que tiene que hacer, Viera? Viera tiene que agradecerle a Dios que no nació en Irak. Porque si estaba en Irak, lo agarra un San Hussein, pero lo faja latigazo, lo mata en la plaza pública, como hace con los jugadores. Es un disparate que le peguen a un jugador de fútbol latigazo porque tiene un partido. Así es este país, con la inamovilidad de los funcionarios públicos y la inamovilidad de los goles de la selección. ¿Qué tipo está echado ganando un dineral? ¿Qué tiene que ver la inamovilidad de los funcionarios públicos con el arquero de la selección? No labora, no mueve el culo, deja que la plantan. ¿Cómo no mueve el culo? Tiene a la gente esperando a pretender. ¿Qué hace que la denuncia de la traumatismo? ¿Qué? Terminó 2:30, puede quedar usted en la comisaría. Yo tengo una ficha, tuve alguna. Habrá problemitas con la justicia. Pasa la denuncia a la comisaría. De la San Matic, 2:30. Estamos hablando de Viera recién. ¡Y me perdí el partido! Ah, ¿no vio el partido? Y no, porque fue la mañana del ¿usted show? Está criticando casi salvajemente al arquero de la sociedad, Sebastián Viera, que para mí es un arquerazo, ¿sí? Que tuvo una mala tarde. No tiene nada que ver, estábamos ahí con el Cabo Flores. Ni siquiera vio el partido. Ni siquiera vio el partido. El Cabo Flores, el 23, le mando saludos. Estaba allí escuchando la radio. Y en ese momento ocurrió el gol y era evidente que este muchacho se tiene que ir del fútbol. Bienvenido, ¿usted qué opina? Estoy bastante de acuerdo con lo que dice. Yo lo que hubiera hecho es una cosa distinta que Tabárez. A los 44 minutos del primer tiempo mandaba a Charoná Castillo el arco y lo sacaba a Viera para que recibiera la silbatina de todo el estadio. Eso, una medida ejemplarizante. Como una medida educativa, como la penitencia en la escuela. Sí. Como a usted le ponían contra el rincón de espalda. Ah, bueno, sí. Habiera sacarla. Y ahora sí, el miércoles lo pongo de titular. Ya. Sí. El miércoles lo pongo a ver de titular después de haberle dicho eso. Está bien. ¿Está de acuerdo? Sí, perfecto. ¿Te preocupa este muchacho Gardito? Ya sabes lo que dije otro día. Cuando quieras saber lo de la misma, me avisa, ¿eh? Este muchacho lo veo que está muy... Yo primero que después... Sí, lo voy a llevar, ¿eh? Sí. Tengo que hablar con una visita. Yo quiero redondear un poco el tema del partido del otro día. Fue una tarde tremenda de Viera, pero no que me da mucha lástima por él. Me parece injusto. Ya la gente lo silbó, un mal partido, y ya la gente se lo quería comer. Oye, los padres. ¿Sabes lo que pasa con usted? ¿Qué pasa con muchos periodistas? Complejizan el asunto. Y la gente tiene problemas en su casa... Tiene problemas en su vida diaria, ¿no? Que si llego a fin de mes, que si le robaron la estufa, como me pasó a mí, imagínense en un comercio, o pasa esto, pasa lo otro. Y el fútbol debe ser simple, una cosa simple. ¿Ganó? Perdió. Y por ejemplo, ocurrió un problema, la culpa es de un jugador, es de Sebastián Viera. No, simplifíquese a la gente porque no tiene derecho usted, con análisis complejos, a poner a la gente en la situación de incertidumbre y no saber a quién hay que matar. No, no hay que matar a nadie. Tiene que aclararle a la gente. A nadie hay que matar. Eso no, es un error. Es un error. Seguramente no. Segurísimo. Estoy que fue sin ninguna intención. ¿Qué les pareció Forlán? Un pedazo. Se lo titulo. De Pichichi a Pichicho. Un perro. No, eso no es partido, Diego. ¿Sí? El Diego de la gente, el Diego de todos. Usted habrá visto otro partido. Yo no lo vi el partido, ¿pero? Usted no lo vio, profesor. No lo vi. Pero ya sé que es un perro. No vi que no hizo ningún gol acá. Y él dice, hace goles en Europa, ¿no? ¿Qué pasa con el clima en Uruguay? No, pero... a mí lo que me parece, Diego no tuvo grandes participaciones, pero también la defensa de Brasil muy bien, y creo que él... Acá en Uruguay como que tiende a retrasarse más a buscar la pelota. Yo no lo vi en muchos partidos en Atlético de Madrid, pero no fue un gran partido, pero tampoco creo que hay que caerle como le han caído un montón, ¿eh? No, es cierto. Sí. ¿Sabe qué, Pinedo? ¿Qué? A mí, yo no estoy sobre el estadio y escuché algo y dije, bueno, acá le han clavado la estaca en el pecho a Forlán cuando escuché que le decían el Diego de la gente. Para mí, él escuchó ese concepto y empezó a nifar cocaína como el Diego de la gente del otro lado del charco, ¿verdad? Y ya en un mes, para mí, con Venezuela le salta positivo el antidoping y se acaba la carrera política de Forlán. Puede ser. Usted sabe que este muchacho Forlán está haciendo las veces, digamos, de lo que fue un Chino Recoba, lo que fue un Francescoli, jugadores que solo juegan bien por televisión y preferentemente en otro país o en otro continente, ¿verdad? Bueno, jugadores maquinistas, profesor. Esa. Y hay que ver también, hay que decir en su favor, lo que es la compañía del juego, porque no es hacer el fútbol un juego colectivo, Nosotros no queremos darle las cosas a la gente digeridas, simplificadas, sencillas, tenemos que hacer que la gente asuma la complejidad del fútbol en todos sus detalles, y verdaderamente en un juego colectivo de 11 es difícil, ¿verdad? Agarrar la pelota, así como dice acá Jorge. Tienen que bajar a buscar la pelota. Pero prácticamente parece que tuviera que explicarle los fundamentos del fútbol a sus compañeros para desarrollar juegos, bueno, cosas que no le ocurren a todos. ¿Pero sabe por qué pasa esto? Porque nosotros nos encandilamos con las luces de otros estadios y no vemos los farolitos que tenemos en nuestro país, como por ejemplo un ariete que no es convocado por esta visión cerrada que tiene el maestro Oscar Washington Tavares. Ya empezamos a citar jugadores y ya estamos en el horno. Es Kevin Barrett. ¿Quién? Kevin Barrett, goleador de Toroseros Polo Club, que otra vez, en un nuevo fin de semana, volvió a convertir un gol que equivalió aparte el de la apertura del Sport, que es el gol más difícil de hacer. ¿Cómo salió Toroseros? Ganó 2-1. ¿A quién? 1-0 lo hizo Kevin Barrett. Ganó a Uruguay Montevideo. ¿Qué está pidiendo a Kevin Barrett, con todo el respeto, que me parece una persona que ni siquiera conozco, para la selección? Y juega con la casaca 19, perfil bajo, soldadito. ¿Y qué perfil alto va a tener si juega en Coraceros Polo Club? No, pero si fuera una estrella de Coraceros, jugaría con la 9, sería el capitán. Pero escúcheme una cosita, con todo lo que toman los jugadores... No le va a ver ni la señora, Kevin Barrett. ¿Y por eso? Lo único que me falta es que esté agrandado el 9 de Coraceros Polo Club. Pero hace gol y todo el fin de semana. Pero bien, pero capaz que es un segundo, un punto, de oriental. Un campañón. Vamos a ir a la fecha. Ojo, que el Che Morales también jugó en la 6 y va a ser el 9 de la selección. Y hay algunos otros casos. Pero bueno, ¿qué quiere ir con los resultados? Sí, sería bueno. Los datos, las estadísticas y lo principal de la fecha de la mano de Bienvenido Amado en Deportol. Sin duda esta fecha fue apasionante de eliminatorias, por eso los resultados de esta sexta fecha fue Villa Teresa y Torque 2-2 en el Parque Salus. En el Parque Bocio, como decíamos, Coraceros le ganó 2-1 a Uruguay Montevideo. Alta Perú le ganó a Albion, que está haciendo un campañón, 2-0. Albion va último con 0-4. En el Parque Antop, Barrizando perdió con el puntero Oriental de La Paz 3-1. Y en otro partido que fue un show de fútbol y de goles, Huracán del Paso de Arena le ganó a Platense 5-2. Pero... ¿Qué pasó? Pero bueno, ¿qué sabe el año pasado? ¿Qué es eso en mi casa? Yo no quiero café de tu pedinada. ¿Qué es eso acaso, su empleada? ¿Qué es eso? ¿Es ese mi hijo? ¿Lo conociste? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, vos? El gomito. Dale, sí, dale. Dale una cachetada. Anda para la próxima habitación. ¿Entró una chica de ruda? Sí. Esto es de su programa, creo. Sí, la chica. Hay que llevarlo a lo de Irma, este muchacho. ¿Qué hace, Mica? Está desesperado, muchacho. No es cuestión de golero. Otra vez, viola mi privacidad. Está grande este chiquirín, bienvenido. ¿Viste la lista? Si yo usted hace años que no lo veo, desde que cerró la mañana. Sí, exacto. Y en aquella época recuerdo que el chiquirín hubo aquel episodio que la tocó a la telefonista, ¿se acuerda? Sí, eso que tenía 8 años. ¿Eh? 8 años, ahora tiene 21, está para 22. Ese chico está muy... Este chico necesita sacar para afuera lo que tiene. Bueno, vamos con los resultados, porque esta es una máquina de interrupción. Oriental 16, Coroceros 15, Villa Teresa 13, Torque 12, Uruguay, Montevideo 11 y Parque de Plata 10 puntos. En el otro fútbol, ¿qué partido, qué fin de semana de fútbol, profesor? Ah, a ver... Progreso, el Paladino le ganó a Telas de San Carlos 2-1. Sí. Mire qué maravilla. Sí, goles... los gauchos del Pantanoso, ¿eh? Sí, goles, ya les digo de quién, ¿no? Y en otro partido, Sudamérica perdió con Durazno en el Parque Fosa 1-0, ¿sabe con gol de quién? ¿Con quién? De Serafín, el Nomo García. Qué grande, Serafín García. Escuchame una cosita. Yo, en Progreso estaba mirando, hay bastantes conocidos en el equipo, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Barbat? Luis Barbat en el arco, por ejemplo. Barbat. La promesa de nuestro fútbol está Matías Riquero. ¿Puedo citar a Barbat, Tavares, eh? No, pero no anduvo muy bien en la selección, Barbat. No, pero aparte ese es un arquero bastante veterano, ¿no? Debe ser cerca de 40. Sí, él es otro bolero que es una promesa de nuestro fútbol. A ver. Nicolás Vigliante. Ah, Vigliante, mire la tenga sacada que dirigía el Culaca González. Sí, también juega ahí el Pato Ferreri. Equipazos. Bueno, ¿verdad que el Pato Ferreri, que pensaba que lo querían llevar para Peñarol a principio de año? ¿Sí? Y no lo quiso llevar Saralegui cuando asumió. Puede ser. No puede ser, no, sí. En Sudamérica juega Tabaré. Tabaré, es un gran valor. Y asumió, simplemente, porque este programa los comentarios no se merecen, se hace. Saralegui nunca asumió. Nunca asumió el desastre que provocó. No, Saralegui, a Saralegui lo mataron los dirigentes. No estuvo mal Saralegui, no. Peñarol está complicado. Pero Saralegui no fue el peor técnico en los últimos tiempos, por lo menos. No, fue el de los últimos 30. Peñarol es el cuadro en vías de su desarrollo. No hay que sacar leña del árbol caído, sobre todo tiene no hay que hacer leña, son unos troncos. Siga adelante, bienvenido. ¿Cómo venimos entonces con el fútbol? ¿Qué importa? Vamos con los goles, porque esto ya sí, está. Sí. En el próximo fin de semana la revancha, sea atención, ¿eh? Atenas Progreso, no lo quieren dejar jugar en San Carlos. ¿Ah, no? Y Durazno en Sudamérica. Ojalá gane el equipo duraznense, porque el interior merece tener otro equipo. ¿Cómo está entonces? Sudamérica y Progreso ganaron el primer partido. Sí, ojo, Durazno ganó de visitante y Progreso ganó el Paladino 2-1. Después llegan a una final y el que gana sube. El que gana sube el tercer ascenso a la primera división. Ah, mire. Es el mundo y se llama la primera división profesional. Muy bien. Sobre las eliminatorias y sobre nuestro fútbol es el gol de la fecha. Este es el gol de la etapa en Deportgol. Ataque para tener perdido la entrada para empujar para hacia el defensor. Bueno, yo no sé si escuché bien, pero... ¿Qué es esa coña? Este era un gol... El gol del 50, ¿no era? Este del brasileño. Va a tener perdido una entrada, Darío. Empujó para la área, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¡Brasileño! ¿Cómo le dice? Están reclamando, ¿no? Que ahí cuando Julio se pone la pelota a su brazo, ¿cuánta falta hace jugadores como eso? Que ahora ya no tenemos... En fin. Mientras nosotros seamos arraigados a esa cosa... ¿Usted cree que Uruguay ganó porque Odulio se puso la pelota debajo del brazo? Uruguay ganó porque tenía un cuadrazo, no, tenía tremendos jugadores. No, era un amor, tenía ¿cómo va a ser un amor? Tenía uno de los mejores jugadores del mundo desde el momento que era Schiaffino, según lo que dice, yo no lo vi. Schiaffino explotó después. ¿Y qué es el que ganó? Si no hubiera ganado. A Milán lo llevaron de regalo, no andaba bien, por eso lo llevaron para ti. Ya jugó. Juárez. Pero esto de creer que Uruguay ganó porque Odulio se puso la pelota abajo del brazo. Escúcheme. Ganó porque Chile la puso contra el palo. Porque más Poli habrá descolgado un par de series. Lo que pasa es que entiende el fútbol al revés. Usted cree ingenuamente, es un hombre joven, que los jugadores, los cuadros con buenos, con excelentes jugadores salen campeones. No. Casi siempre no, sí. No, no. El fútbol es un cambalache. Más o menos, un cuadro puede salir campeón. ¿Y usted cree que un cuadro...? Con unos perros, óigame. ¿Y qué pasa después? Ah, eran unos genios. ¿Por qué? Porque salió campeón. Entonces, Maradona, si no hubiera sido campeón en 86, sería un jugadorcito más de estos muchachitos. Que no tienen nada, pobrecito, de educación. Pero por ejemplo, ahí estoy con usted. Maradona salió campeón del mundo con Argentina. Porque hizo 4 o 5 goles gloriosos. No porque le agarré y se la puso abajo grano. Ojo, Julio, todo un fenómeno, todo lo que es. Pero Uruguay no ganó porque el tipo estuvo hablando con el juez 5 minutos. Ah, bueno, pero ojo, incidió eso, ¿eh? Incidió. Campeón, frío el partido. Sí, de los que... Estaban muy calientes, ahí no podían hacer otro. ¿Sabe por qué también? Porque aparte ya lo conocían como que trabajaba en el casino. Y cuando vinieron a hacer turismo a Montevideo... Odulio los iba a cocinar. No, no sé, es probable. Odulio trabajaba en el casino. No, prácticamente tres veces. ¿Dónde trabajaba Odulio? En el casino de Parque Hotel. Se les dio como... Sí, así están los casinos, gran fundido. No, pobre Odulio, ¿qué tiene que ver Odulio con todo? Porque cualquiera que tenía una deuda, que los políticos sentían que había que darles algo, le daban trabajo en el casino. Vámonos. Gente que se desempeñaba muy bien en áreas que no eran buenos croupiers, pero fueron al casino y así se jubilaron. Ahora, yo le digo francamente, yo creo que la solución, porque esto no es un problema de ahora, el fútbol uruguayo y la selección uruguaya en particular se viene cayendo a pedazos hace muchos años. No estamos tan mal. No jugamos mal el otro día. Y puede venir un momento, yo le digo, es una muerte lenta, como todo en Uruguay, puede venir un momento de cierto, como una persona enferma. En determinado momento, ¿verdad? Bienvenido, sí. Siente con energía si se levanta de la cama. Para volverse a caer, ¿verdad? Pues para volverse a caer y en general peor todavía, ¿eh? 2 o 3 días después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uruguay no tiene salvación futbolística deportiva. Aquí no da la plata, no dan los jugadores, no dan el estado de terreno de juego. Esto es una debacle permanente y total. Bueno, entonces yo creo que nosotros proponemos humildemente es buscar... Sin entrar en la trampa, sin entrar en la tramoya, sin entrar en lo desleal, una solución de largo aliento, de largo plazo, para el fútbol uruguayo, como puede ser la solución que encontró otro país de Latinoamérica, un país hermano, un país querido, como Bolivia, que ha logrado tener cierta chance de llegar a quinto en un repechaje, llegar a cuarto, clasificar al mundial, clasificó al mundial. Usted me está jodiendo a mí. ¿Cómo es el caso de la altura? Nosotros tenemos que tomar ejemplo de Bolivia, que es la peor selección que hay. ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe lo que pasó en Uruguay? Entérese lo que pasó. ¿Qué pasó en Uruguay? Uruguay cometió la mayor indignidad. Después de lo que hizo Uruguay, nada se puede comparar. Uruguay le dio la selección uruguaya a un técnico argentino. Eso es bajarnos los pantalones, los calzoncillos. A mí no me gustó tampoco. Hacer un velatio a nuestros enemigos todas las horas. A mí no me gustó tampoco. La pasarela que vino por hoy se fue y todavía estará cobrando. A mí no me gustó tampoco que hayan traído técnicos. Entonces, una vez que ya Uruguay dijo, ya no tengo solución dentro de Uruguay, tengo que ir a buscar a este vendedor de espejitos, ya está la debacle total. Es decir, hemos agotado, porque yo confío en mi dirigente, y digo, han agotado todas las puertas posibles de salida. Hasta incluso un técnico argentino, que es una cuestión cultural y política lamentable y irrecuperable. Entonces, ¿sabe lo que es? Lo tiro así y lo vamos a desarrollar algún otro lunes que se pierda. Sí, sí, sí. Pero yo traigo la idea y la tiro acá. ¿Sabe qué? ¿Sabe que le digo una palabra? Primero voy a hacer un concepto. Como Bolivia, fenómenos naturales que nos ayuden. Y no sé cuál es la palabra. Viento. ¿Usted dice de poner la cancha de Uruguay? Enormes turbinas. En un cerro de Rocha. Pero, no, ¿sabe qué? En el propio centenario. Vio que los taludes no se usan ya. Sí. Usted le pone 4 o 5 turbinas de viento. Que pero eso no sería un fenómeno natural. Sería algo artificial. Ah, ¿cómo ocurrió? Anda a apuntar más vos. Y no, ¿y no se cree que no se han dado cuenta que hay 14 turbinas de talud que le están despeinando al arquero de espalda? La tensión del tiempo a favor de Uruguay. Y en el segundo tiempo, cuando da vuelta, enciende las de la Colombia. ¿Me entiendes? Enciende las de la Amsterdam, un poder brutal de viento, y la pelota, cuando empiece, pero escúchame una cosa. Y lo mismo que me diga, es un país ventoso. Entonces agarramos fama como Chicago, de Mississippi, un país ventoso, una ciudad ventosa, Montevideo. Hay viento naturalmente en Montevideo. ¿Pero cómo vamos a hacer para que no vean las turbinas? Y hay que apagar. Le ponemos dos banderas. Apagar las luces. Las banderas del 50. O las banderas. Pero con un tramado. Se queda hinchado y no se. No. Claro, que la gente diga, uy, mirá cómo cambió. Uruguay está ventoso. Tenemos que ir a jugar contra el viento en Uruguay. Como dicen, tenemos que ir a jugar a la altura de Bolivia. Pero va a sospechar a la gente siempre a favor de Uruguay. Va a estar el viento, es raro, ¿no? La otra más difícil, esta más cara, es hacer una plataforma debajo del estadio. Y el estadio se rote de acuerdo al viento. Vio que el estadio tiene cuatro canaletas. Sí. De aire entre las tribunas. Sí, claro. Y que la rote de tal manera siempre ir contra el viento. Sí, pero nunca hay tanto viento como para que nunca entre. Hay, no es una buena zona. Sí, no es una buena zona. Hay que trasladarlo a la rama. Por eso se le dice Rocha. Rocha puede ser. En la playa de Aguas Dulces, por ejemplo. Ahí está. Yo, desde por hoy, creo que tenemos que seguir estudiando alternativas, como esta puede ser una. Y no estudiando propuestas. Los oyentes puedan proponer otra. Pero buscar la manera de salvar al fútbol uruguayo. Deportivamente no, ya no hay salida, ya se demostró. Tuvimos que ir a un contenido argentino. La profe, ¿sabe qué? Yo pensé cuando hice la alusión a Bolivia de refundar las bases, pensé que mencionaba la idea de contratar a un técnico, por ejemplo, vasco, como Azcárraga. ¿Ah? Fue la revolución de Bolivia quien llevó a Bolivia al mundial. ¿Pero qué están tirando nombres? Están empezando a tirar nombres. Ya quieren sacar a Tabárez. Tabárez va a ser destituido el miércoles. Va a ser destituido el miércoles. Usted está adelantando una noticia que es una bomba. ¿Usted asegura que Tabárez lo echan el miércoles? Sí, sí, sí. ¿Y quién es el futuro técnico? Me lo dijeron en la interna. Ah, ¿tiene datos de la interna? Sí, sí, sí. ¿Sabe quién me lo dijo? ¿Quién se lo dijo? El que lleva fruta y verdura del complejo Uruguay Celeste. Estuve ayer con él y me dijo, a Tabárez no le gusta el boñato que le estoy llevando y el miércoles va, se va a comer cuatro con Venezuela y a la vuelta va a estar Corvo con pelo y lo va a echar. Corvo no está más en la... Bueno, por eso, va a estar con peluca para parecer que tiene autoridad. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a ir un homenaje a Uruguay, a Brasil, en las palabras de un especialista. ¿Un Pérez? No. El profesor José Ramírez y su semblanza. En Depor Gol, la semblanza de profe José Ramírez. A diciembre 2003, Juventus 7, Olympiacos 0. Noviembre 2003, Mónaco 8, Deportivo La Coruña 3. Noviembre 2005, atendete esta, pebete, Japón 26, Macao 0. Junio 2000, 5 elefantes, Myanmar, si dije bien, Myanmar, no Miramar, 26. Guam, que sabrá qué es, 0. Abril 2001, escuchen este, uruguayos, uruguayas. Abril 2001, Australia 31, Samoa Americana a 0. Marzo 2005, te la tiro así, Lyon 7, Werder Bremen 2. Septiembre 1971, este me encanta. Tahití 30, Islas Cook 0. Tahití, ¿quién es Tahití? Hizo 30 goles, perete. Nigogén pintó algo tan exótico como es. Diciembre 2001, Copa Asiática. Corea del Norte 24, Singapur es 0. Abril 2005, Copa Asiática. China 27, Singapur 0. ¿Qué cuadrazo Singapur? ¿Tenés? Evidentemente, continuaban los problemas de Singapur en defensa. Tremendo. Año 2000. Antigua 27. Y la Virgen de Británica 0. Antigua, dice, fíjese. Fútbol muy moderna. Octubre de 2000. Volvemos a Europa. París Saint-Germain 7. Rosenborg 2. Y les tiro una más. Para irnos al año 79. Fiji 24, Kiribati, anótate esta, permite, Kiribati, 0. Bienvenidos, uruguayas, uruguayos. Les presento a la desgracia ajena. El búnker, resistente y colmado de alimentos, donde pasaremos los próximos tiempos, hasta que se disipe el efecto radioactivo de las 4 bombas atómicas que cayeron el sábado pasado sobre nuestro querido Estadio Central. Ríanse de nosotros, uruguayos, y festejen, uruguayos, festejen a Barnardo. El profe Jesse Davide agradece en el día de hoy al señor Julio César Gara, quien nos ha abierto las puertas de su casa y cedido de buen grado preciosa información estadística, sin la cual esta semblanza no hubiera sido posible. Asimismo, el profe Jesse Davide reitera por este medio al señor Gara que no obra en su poder, ni en el portafolio de Cuerina Marrón, ni en el aparato celular de Gara, cuyos destinos desconoce. Y afirma también que no contestará más el teléfono, ni responderá a amenazas injustamente grimidas, ni se encontrará en ese bar, ni intercambiará con el señor Gard por ningún otro medio que no sea este. Por último, le pide al señor Gard, si es tan amable, le informe cuál es el número de PIN de ingreso a su celular, por si se diera el caso de que, casualmente, lo encontrase en algún sitio. ¡Excelente semblanza, eh! Esa cosa de la desgracia que... Bueno... ¿Qué lugar que nos pone, profesor? ¿Qué futuro? Aparte hay que ver un lugar en un contexto. Si no, amarillemos, escúchenme. Sí, por supuesto. Y eso es una decisión de ánimo para los muchachos que están ahí. ¿Sabes lo que hice yo cuando me robaba la San Martín? Antes de ir a la comisaría, lo primero que hice... Hola, soy de calzado. Me inspiró para estar semblando. ¿Qué funciona? ¿Te puse calzado? ¿Salí? ¿Sabes lo que hice? Señor, un desplazado social, ¿no? Diferente a veces de lo de Irma. ¿Eh? Y no tiene ningún tipo de calefacción, está ahí con dos cartones nomás. Agarré, pasé, estaba dormido y le saqué los dos cartones. ¿Por qué le sacó los cartones? Por esto. Porque siempre alguien puede estar peor que uno y eso uno no se sentiría. Una filosofía de... Tengo una idea breve para la selección también, como propuesta. ¿De quién? Porque este espacio, aparte de dar la opinión, siempre proponemos ideas para que no nos critiquen como demagogos, ¿verdad? Claro. ¿Por qué Uruguay, en vez de dejar yo triste y desafortunado un informe celeste y negro, por qué no nos vestimos de naranja, por ejemplo? Porque la camiseta es celeste y con esa camiseta ganamos mundiales. No, los niños y los jóvenes de este país nunca vieron ganar nada esa camiseta. Yo vi salir campeón varias, dos veces, tres veces acá a Uruguay. De América. Hay un campeonato jugado. Y bueno, pero escúcheme, tres veces. Un campeonato cada 20 años. Así cada 3.000 campeonatos. No me parece tan mal, tres copas. ¿Sabe por qué le digo? Porque Holanda fue el primer clasificado al mundial. Y aparte de eso, Sudamérica le ganó. La IASA anda bien, eso iba a decir. ¿Cómo? La IASA anda bien. Sí, la IASA está peleando el tercer ascenso. Y Sudamérica, la Liga Universitaria, le ganó a 9-5-1 y se puso puntero de la C. ¿Pero qué tiene que ver el Sudamérica Universitario con la selección? Porque Sudamérica le ganó a media y quedó como puntero en la C de la Liga Universitaria. Hay que cambiar el color de la camiseta de Uruguay para hacer una naranja. Increíble. Porque las oleadas pueden venir de la mano de un cambio, un pequeño cambio de camiseta. Exactamente. Vamos a rápidamente al otro. Sí, rapidísimo, más que rápidamente, Los deportes están en Deportivo. Bueno, vamos rápidamente a deportes de primer nivel, deportes de masa. El rugby, que tiene una actividad pretórica, ¿no es cierto? Tuvo este fin de semana varios partidos, entre ellos el trébol de Paysandú, que le ganó a Carrasco, Pablo, está, 9-3. Y con esto, trébol se puso tercero en el campeonato junto al PSG. Esto pasó obviamente porque Polo no tuvo una buena actuación y porque tenía varios jugadores en la selección. Los Toritos, por otra parte, jugaron hace un par de días con Nueva Zelanda en un partidazo y perdieron a poco margen, 75-0, y jugaban hoy de mañana contra las Pumitas argentinos, y como no tengo internet hoy, no sé cómo salió, ¿verdad? Ahora que lo reto iba a ver igual, ¿verdad? No, pobre. En otras cosas, al parecer, y que es impresionante lo que ha pasado, Button ganó otra vez en la Fórmula 1. Andrés Silva batió el récord nacional uruguayo en 400 metros vallas.

descartado por completo el regreso de Guns N' Roses con esta integración original. Slash trabaja en un disco solista nuevamente y según avisa apenas le faltan dos canciones para terminarlo. De todos modos saldrá a principios del año que viene recién, pero bueno, desde su MySpace Slash adelantó algunas canciones relacionadas con este trabajo. Dijo: tenemos casi terminada la parte de voz, dos canciones más y un par de detalles y estará listo el disco. El guitarrista trabaja junto a John Fish, baterista de Nine Inch Nails, y con Chris Cheney, bajista de Jane's Addiction. Además, cada tema tendrá un cantante invitado. Y aunque solo trascendió la presencia de Ozzy Osbourne y Mr. Shadow, que es el cantante de una banda que se llama Avenged Sevenfold, que tiene unos cuantos años de carrera y que tiene muchas cosas de estilo parecido para cantar con Axl Rose. Es más, muchos dicen que esta banda Avenged Sevenfold es la nueva Guns N' Roses de estos tiempos. Un poquito más extremo en algunos sonidos, más pesadito, pero es una gran banda que no es tan masiva, pero tiene mucho que rendir la Guns N' Roses, si se quiere. Dijo: una vez que salga el disco, quiero que se sepa cómo se grabó, los equipos que usamos, las guitarras, todo. El álbum está siendo grabado en analógico también, una cosa rara para estos tiempos. Puede que estemos ante uno de los últimos álbumes de rock and roll que se graben así, no es broma, dice, así que por supuesto tengo que publicarlo en vinilo, además de en CD, comentó Slash. A su vez participará el 30 de junio en el Festival Quart de Noruega, en el que integrará una super banda junto a Ozzy, de vuelta, Ron Ward y Jason Bohan, hijo obviamente del batero de Zeppelin. Según anticipó, ofrecerán un set que combinará material nuevo con material clásico. Perfecto, gracias Fede. Por favor. Y lo tema, Jorge, y vuelta, alimentario. Bueno, podrían preguntarle a la cucha dónde metieron a los del 145 hace más de media hora que los estoy esperando. Gracias, dice este mensaje. El profe se olvidó de Bolivia 6, Argentina 1, dice. Pero por alguna razón se olvidó del turismo del 88 Nacional 7, Danubio 1. 2006, dice. Y otro que dice Danubio 7, Peñarol 2. Qué goleadas exóticas que metió el profe. Sí, qué goleadas. Pero sí, me encantó. Se interesa que cuidó el archivo de César Gar, que fue que le pasaron los dos. Che, ¿relatan el partido con el equipo galáctico el miércoles? Creo que se están en conversaciones, pero me parece que hay más porcentaje para que no que para que sí. Pero es un bravo las negociaciones con el rival, ¿eh? Mucha negociación, mucha. Dice, saludos a Gonzalo, compañero del liceo. Dice, Adrián Moreno, puede ser. Adrián Moreno, pasa ahí se entrega. No, Adrián me suena, es Moreno, no, Morenito. Sí, pues ahí es un apóstrofe. Viste que en el liceo, aparte, por lo menos ahí en el público, es por el apellido. Claro, Moreno. La mayoría lo tenés por el apellido. Había un problema de esa clase, que recuerdo había dos Morenos, ¿no? Entonces se generaba un tema Moreno. Y creo que otro decía Morenito, no sé cómo era. Muy bien, saludos, sí. Tiene que haber un culpable, está de acuerdo con el profe. La delantera de Platense era el Betito Acosta, el Chengue Morales y Franco, dice. Franco no, creo que era de central, ¿eh? Tiene que preguntarle al profe cómo anda su tía Esther. ¿La tía Esther del profe? Dice que le recomienda a los... El dulce de naranja de es una maravilla, dice. Cuando le veamos, le anotamos y le pasamos al profe. Señor Amado, quisiera saber su opinión de la gran actuación de Granaderos. Bueno, ya la dio. Excelente persona, Pablo Montero. Es representante de juveniles, tuve el agrado de conocerlo y de sacarme algunas fotos. Una humildad tremenda el monstruo, dice. El Pablo Montero juega en la escalinata, dice otro. Claro, seguro. Dice, te quiero ver, Pini. Vivía en la calle de Roque de la Cera, te digo más. Sí. Te quiero ver, Pini, cuando tengas una hija bien turra. Y te llene de nietos, por el comentario. Va a ser terrible, además lo que va a pasar... Bueno, todavía estás a tiempo de tener una hija, ¿no? La otra es que se transexualiza en uno de los mellizos. Piñe, sos un asco de espejo para esta juventud. Ah, ¿qué? ¿Sos corneta? Pregunta Roberto. Yo creo que el 80% de los uruguayos, si no somos, lo fuimos a comer. ¿Cómo? ¿Corneta? Sí, corneta, ¿no? Con Lincheri supongo que será, ¿no? Porque yo hablé de las naturas, de las cosas y demás, ¿no? Sí, mira, Roberto del Nova me insulta, Jorge. Del Nova, no, hermoso, que sacalo este botija, no tiene boliche y es el rey del garrón, hasta en el Conrad, dice Roberto del Nova. No. Estoy con Pablo y aporto que cuando andás por el centro, no vas a andar en el paraíso. Para una cosa, la garroneada en el Conrad es una cosa que califica como de la alta sociedad, es mi perspectiva, ¿no? Nada, claro. Tú me decís, bueno. ¿Qué garroneada? Utilizó el servicio que. Público que tiene curva así para... Claro, no es... Igual lo que yo lo comparto... No es solo para millonarios brasileños que vienen en charter. Lo que yo no comparto de ninguna manera es que... estando en un boliche, yo qué sé, que estás en un boliche que entras y decís, palo, pero casi me camino dos cuadras y voy al Conrata. Pero estando en la casa donde estabas alojándote vos, es lo que no entiendo, ¿por qué no pudiste defecar ahí? Bueno, a veces sí, pero otras muchas veces sí. Una botella un paseo, pasando. Claro. Un paseo, sí, no, nosotros venía a jugar unas fichas. Claro. Un encuentro con la limpieza, que era algo para mí muy necesario en esos momentos. Se olvidaron de Peñarol 9, ya vista 1. Espero que vienes a estar dando su licencia de vendedor de panchos en España y no vuelva, dice. Dice, che, todo bien con Febe, pero que practique la pronunciación en inglés. Dice acá. Pero a mí, yo que no entiendo nada, me suena bien Febe, así que da. A mí me convence tranquilamente. Sí, sí, sí. Bueno, igual que me saco más. ¿Querés este...? No, tenemos algunas noticias en este, en este último tramo. Vamos con esas picaditas. Autoridades de la Fuerza Aérea Brasileña piden otra vez disculpas por nueva confusión. En horas de la tarde del pasado sábado, otra vez aviones del Ejército de Brasil avistaron maderas que parecían ser restos del vuelo de Air France. Sin embargo, tuvieron que rectificarse nuevamente. Estos trozos de madera blanca que avistamos en las cercanías del Río de la Plata eran en realidad astillas de los arcos del Estadio Centenario durante los medio tiempos que los defendió Uruguay. Y las cuatro bolas blancas eran pelotas de fútbol. El Santander analiza retirar todas sus sucursales bancarias del Uruguay. Esta goleada humillante de Brasil nos ha partido el plan estratégico de comunicación al medio, reconoce su gerente de marketing, Iñaki Goiki Lizarrazu. Somos un banco con una vocación y un perfil absolutamente de uruguayos para uruguayos, dijo Iñaki, uno de los gerentes que integra el directorio español del banco. La venida de Pelé a Uruguay, justo en estos días previos a este pesto que le acaba de dar Brasil a la selección uruguaya, fue un error muy grave. El directorio evalúa acciones legales contra la Federación Brasileña de Fútbol y en estos días se decidirá si se retira de la plaza financiera uruguaya o sigue adelante realizando un panteón de oro para Audurio Varela como desagravio. La familia de David Carradine pidió al FMI que investigue su muerte. No es que queramos saber más detalles, aclaran los familiares. Todo lo contrario. Nosotros no queremos saber más nada y no lo vamos a tocar a David ni con un palo. Que se encargue el FMI de este anormal y su bendita cuerda de nylon, por favor. ¿Cuerda de nylon? ¿Qué es? Una cuerda de nylon. Es una bolsa estirada, ¿qué es? No, una cuerda. La tanza. Como la cuerda de nylon. Viste que aparte está, es difícil atarse, ¿eh? Porque viste que... El loco tiene los testículos gigantes. Viste que el nudo de la cuerda de nylon se corre. Claro, falta. Eso se corre un poco. Sí, como que no. Se resbala en la misma cuerda, ¿verdad? Pero se ve que lo agarró... ¿no? O no sería una tanza. Ah, capaz. Una tanza corta, por. ¿Eh? Una tanza, mucha presión, corta. Bueno, no, por eso, no sé, sí. Sí. Hay mucha gente que pone las películas, por ejemplo, del rubro, hay mucha gente que se pone, ¿no? Cosas. Sí, claro, el hombre estaba veterano, ya no estaba en las épocas en que caminaba encima de las brasas o... Claro, capaz que lo movía como si fuera una marioneta, ¿no? Porque seguro, claro, claro. Como si fuera el tío Víctor, claro, dejándola ahí con, ¿no?, las marionetas para que no juegue y se le chingó uno, seguro. Exacto. Qué raro, igual esas cosas no deberían trascender tampoco, ¿no? Eso es lo que dice la familia, que está iracunda con este, sí, con este diario tailandés que publicó la foto. Bueno, hasta sí, la foto del tipo con el aire agarrado. Ah, no, ya le había olvidado, ¿eh? La foto. Ah, no lo vi, sí, eso creí que era no, como unos chinimulos en avión, pero qué loco, Kung Fu. No, el cantante de INXS también se murió por un motivo sexual. ¿Vos te acordás cuando cómo decía la presentación de Kung Fu? Cuando uno se iba a ser realmente, porque era mi pequeño Shaolin, ¿no? Mi pequeño Salomón, sí, pero, eso, ¿no? Pero había una cosa que lograrás la lo máximo, no me acuerdo cómo era. Cuando haga qué decía. Tenía que sacar el guijarro de la mano, ¿no? No, cuando caminara por un camino de papel sin dejar rastros. La verdad es que que era como la prueba final. El día que lograra eso, iba a ser. Y capaz que estaba entrenando en el ropero, ¿no? Me encantaba Kung Fu, te lo paso, te digo. Sí, sí, me sí, mataba sí. Kung Fu, ¿eh? Sí. Esa sí, cosa sí. De buen hombre que usaba sus poderes para bien, ¿no? Sí, sí, como un tipo tranquilo, ¿no? Ahora cuando se calentaba. Se enganchaba los huevos con una cosa nada.

Tu cuarto de libra a solo 50 pesos. Y la McFiesta, la hamburguesa con queso, las papas y refrescos pequeños y el sándwich de chocolate a solo 30 pesos. Los pequeños precios de McDonald's siempre te acompañan. Despertar cada día con ganas de crecer. Jugarnos por lo que creemos. Soñar con que es posible. Porque somos jóvenes. Porque somos blancos. Vista 33 y 133. Arezzo, junto a la calle Gallinal, una nueva generación. Estás escuchando. Segunda pelota. Presidente inicial. A continuación, Darwin de Boca. Eran tan enfermos como usted, ¿y eso? Más tarde. Abre palabra. No soy el tonto de Silveira que tiene mil anécdotas, pero alguna por. Somos Océano. El martes pasado una madre informaba a la dirección de del colegio inglés que su hija se había realizado un exudado nasal, estoy leyendo un poco lejos, perdonen, el cual le había dado positivo. El viernes eran dos los casos detectados entre los alumnos del colegio. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Salud Pública no consideraron necesario el cierre del instituto, ya que para ello es necesario que haya más de dos casos de contagio dentro de una misma clase de un colegio. O sea, hay dos colegios privados que al parecer no abrieron esta semana sus puertas, sino los van a abrir por casos de gripe A. También, bueno, otra noticia es que se cumple un mes del asesinato de los dos Rodrigos, hinchas de jugador de Aguada, mediante una marcha de cumplirse un mes de los asesinatos de los dos adolescentes hinchas de ese equipo, Rodrigo Núñez y Rodrigo Barrios. Sus familiares siguen exigiendo justicia. A su llegada a la Suprema Corte, los parientes de Núñez y Barrios fueron recibidos por el vocero del organismo, Raúl Oxandabarat. Bueno, una marcha con bastantes carteles y que va a estar también cubierta por los informativos. Los que quieran saber más, ahí lo van a tener, o mañana y no toquen nada. Después, bueno, otra noticia, sigue la búsqueda de las cajas negras de los aviones, que este fin de semana tuvieron las primeras descubrimientos de muertos, de cuerpos, ¿no? Tras determinar la zona donde se estrelló el avión Airbus 330 de Air France y hallar seis cuerpos. Una de las más importantes tareas que se están llevando a cabo es la del milagro, ¿no? Que es absolutamente imposible que lo hagan, pero lo están luchando, que es encontrar la caja negra, ya que le quedan tan solo 22 días para poder estudiarla y saber las causas de la tragedia. Mientras tanto, la Marina Brasileña continúa la búsqueda de más cuerpos. Y bueno, una más para cerrar, según dice acá también El País, está en duda el Cebolla para enfrentar a Bolivia. Según las últimas noticias, está lesionado y es duda para jugar contra Venezuela. También Abreu dijo que le duele mucho entrar en la historia negativa de Uruguay y parece que en el equipo titular está confirmado que ingresaría Jorge Puchil en la defensa y Diego Arismendi en la mitad de la cancha. Muy bien, ¿cómo va, Pablito? Sí. No, son cuatro de noticias más relevantes. Gracias por estar, Vamos arriba, Gracias por venir, Carlos, también, Porque alguien abre palabra, porque ahora se viene la repetición de algún dibujante y después. Preciosa entrevista central con Jorge Bucay y Silvia Salinas, argentinos ellos. Recuerdan que Bucay tuvo hace un año más o menos un episodio extraño que se descubrió un plagio en uno de sus. Sí, el libro. Bueno, vienen a Montevideo a presentar su último libro que lo escribieron juntos, se llama Seguir sin ti, que es de autoayuda, ¿no? Etcétera. De vida de pareja. Ellos van a estar mañana dando una conferencia y presentando el libro gratis y hoy van a ser los invitados en la entrevista central. Este miércoles Carámbula, Marcos Carámbula en la lengua larga. Muy bien. Marcos Carámbula. Muy bien. Hasta luego. Un abrazo arriba, chau, chau. Pero es un tipo que en general busca la manera de estar bien con los colegas, de quedar bien, pero decir así, que Kessman roba directamente. No lo había escuchado nunca al aire. Soy bueno para pegar, fue la mejor patada que vi. Metí un par de chiles porque él me decía, en un momento me dice, yo te conozco mucho, yo digo, no te perdés nada. Y explotaba la claque. Y él es como, yo digo, pucha, loco, usted no me festeja ningún chiste, a mí no me festeja nada. Fue la mejor patada que vi, no pude esperar la señal. Bueno, muchas jóvenes, yo recuerdo una, por ejemplo, completamente excitada, saltando entre dos pezones diciendo, ay, qué alegría, quiero marca, por ejemplo. ¿Quiero marca de los mitos? La verdad, vos no vas, es importante de esta chica, ¿no? Que me des la opinión fija y que venga Ramón ya. Sí. 100 pesos la entrada, por ejemplo. Ajá, bien. La ganga, si no es una entrada, no existe más. ¿Y adentro? No, yo adentro no consumo, por favor. Nunca comemos consumir. No, no, tuve dos tres veces en mi vida haber comprado algo. Qué rata. ¿Te mantienes? Sale entre dos tres. Entro y como entro me mantengo. Sigo esperando pasar calle. Porque un día agarré en la Rally Miss Italia hace 3-4 años y me acuerdo que pasé el fin de semana encerrado. Enamorado de una, luchando por emocionado para que gane. Pero espera, ¿te llegaste a estar con una bolsa de nylon en los testículos? No, a tanto no llegaste. No, me llegó a llevar una bolsa de nylon después. Después, claro. Bueno, tenemos ahí de niña, hola. Hola. ¿Sí? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Cada vez estoy más a favor con Pablo. Vos sabés, fui al estadio el otro día, me invitaron. Y escuché cosas como... A estos muertos no llegaron a nadie y lo venimos a levantar nosotros, hablando de Brasil, ¿no? O sea, así que son increíbles. ¿Por qué las puertas de los baños públicos no llegan ni al piso ni al techo? Higiene, el tema de higiene. Recuperación, ¿sí? Hay que agarrar justo cuando recién lo limpiaron. No, ¿ves? El baño del Conrad, por ejemplo, yo cuando voy en verano, como vivo con amigos que es un asco, voy a mover el viento y muchas veces al Conrad. Porque... ¿Es una maravilla? No, no, no. Te sacás las chanquetas de los aparatos, apoyás las patas en el piso y es... No te agarras, amigo. No te agarras ni hongo. Pero pará, vos vas a despejar al bueno, Conrad. No sabes. Pero eso es... Voy a mover el viento y salgo. Océano. A partir de este momento comienza la columna de Darwin Evocati. O sea, lo mismo que escuchó en la mañana o a lo mejor lo que se perdió. No pida nada nuevo. Es lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Pero la gente lo pide y nosotros se lo damos. Lo único nuevo que tiene es lo que acabamos de explicar. Eso, que no tiene nada nuevo. Presenta Santander. Creciendo para hacer posible que hasta donde lleguen tus ideas, llegue tu banco. Che, lógica. Vos que le buscás explicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica. Vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un...